si la abstinencia te está matando y querés sentir las emociones del vicio más divino de todos los tiempos para gritar y delirar de nuevo, llega la cuarta temporada del clásico radiofónico Gamer, el podcast de Así se pasa el boss. El team más delirante y friki de internet se une nuevamente para que no te sientas solo. Aquí están, estos son... El Boss, o sea, Alex. Guillo, el editor de sonido. Porochito, prófugo de la justicia. Chahu, el hombre retro. Lea, la Wikipedia humana. Y por último, Exo, que en cualquier momento se pone un blog. Porque el gamer nos necesitaba, volvimos. Podcast, cuarta temporada. En Así se pasa el boss. Yo hoy fui a ver una película. Ahí me habían tirado, che, mirá, es de aventuras, es épica, tiene héroes que defienden a capa y espada su lugar, su territorio. Pero me encontré con la película de terror más grande de todos los tiempos, con un panorama apocalíptico, histeria generalizada, nervios, llantos, piñas, lluvia, que no era épica, era triste, porque encima fue poquita. Hoy vi un River en promoción. Creo que la película se llamó, sí, La Promo, y es un momento tristísimo. Sé que al programa le viene bárbaro, y estoy acá para ponerle el pecho, para besarme la camiseta como Almeida, no para tribunear, sino para decir presente. Pero es un momento muy triste. Nada más. Creo que no voy a hablar en todo el programa. ¿Terminaste? Sí. Boca sentimiento, boca mi pasión. Bien, bien, bien. Yo te llevo. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido. Siendo sábado 18 de junio. Pará, voy a hacer la gran Jack Tretton y voy a decir, de nada. O sea, les dimos un regalito para el Día del Padre a los bosteros. Hermoso. Bienvenidos al Boca. Del sábado 18 de junio, para todos menos para Guillo, es un gran momento, un gran capítulo. Hoy vamos a tener un programón, es promesa de la casa, porque aparte, perdón, vamos a hacerlo de nuevo. Boca sentimiento, boca de plata. Aparte cuando te editemos esto sonando de fondo, tipo, aparte hay un negro que es esperando en el Boca, es un temón. Bueno, en el día de la fecha hemos traído al equipo completo. Está Poruchito. Estoy. Está Poruchito, que es arroba Poruchito en Twitter. Vamos a pasar el Twitter porque hoy tuvimos una semana tuitera muy candente. Y ahora va a hablar Guillo un poquito del tema, que le vas a decir alguna mención, algún agradecimiento, una cosita, me gustaría. Está Noe, que no tiene Twitter. No, no tengo Twitter. ¿Qué tengo, pasa? Tengo usuario, igual. ¿De qué? ¿De Twitter? No, de la página. Ah, tiene usuario, que es campanita, sí, ya aplaudimos. Queremos el Twitter de Noe, que puede ser arroba N la torre. Ah, no, arroba NoeL. NoeL, te tiro la torre, alcanza esta, etc. Bueno, tenemos a Chahu, que también tiene Twitter. Chahu81 es. Arroba Chahu81. Tenemos a Sebi, que es el mini Chahu. Pero hoy tenemos tipo a toda la familia, porque hemos tenido... Pues yo les cuento una cosa. Deberían hacer los dos así. Yo les voy a contar una cosa, Resulta que hace mucho tiempo nosotros venimos con Chahu, que es una figura que viene y dice, porque yo estaba atrás en el río del Durazno, cuando está... Entonces nosotros el queremos escuchar el arroyo Durazno, se hace el canchero, se hace el tipo el novio de América, pero ahora vamos a escuchar la voz femenina de su casa. Hoy se cae toda la mentira, sí. Un aplauso para Virginia. Hola, hola. Bueno, que nos tiraron que es soprano. Un soprano. Contanos qué haces. Pero, tirá que Virginia es mi mujer. Claro. Porque queda muy mal. Los queda que siguen que el programa saben es la otra. Bueno, sí, pero. Bueno, pero, como, pero el público. La otra, claro. El público se renueva y hay que explicarlo. Como el público se renueva, les comentamos que el arroyo El Durazno es una experiencia que Chahu tuvo cuando era adolescente. Que va hace así, Virginia, como que la conoce. No, no me acordaba. El arroyo del Durazno. De Miramar. De Miramar, que imagino cuando Virginia lo escuchó dijo, hoy no vas a comer en casa vos. Hoy dormís afuera, tal cual. Y Virginia es una invitada de la casa y ha venido al Pasando Revista, sección que hemos inaugurado acá en Aspe, en donde pasamos una revista Cosmopolitan o una revista de interés general. Tenemos a Lucky, nuestro moderador estrella, que viene para hacer sonidos. ¿O no, Lucky, que venís para eso? Sí. No, venís, vos me tenés que decir, no, vengo para participar del programa, pero aparte hago unos sonidos galácticos. Así es. Por ejemplo, sonido de River yéndose la promoción. Lo mataste, pará. Lo maté. Debería ser fácil. No, por ahí es el silencio de la... El silencio atroz. El silencio atroz. Mirá cómo Pablo te la sacó del aire, aparte. Sí. Menos atento, te quiero, tipo, prepara un sonido, quiero escuchar. Perfecto. No tenemos a nadie más por este lado. Y tenemos a Lean. Y tenemos a Guillo, que es nuestro editor de sonido y nuestro gallina por excelencia. La verdad que, nada, queremos... saludarlo en este día, que ha sido complicado. Vamos a tener un programa. Que sí, me Guillo, ¿qué quieres decir? No, es que no puedo decir nada. ¿No querés decir nada? No hay consuelo, no hay respuesta, no hay esperanza. Hay que decir que Quilmes jugó un partidazo igual, ¿eh? Que se vayan a cagar. Igual, si le empataba no servía nada. Sí. No, es lo mismo. Sí, no. ¿Qué había, desempate? No, boludo, si empataba Quilmes no salvaba. No se iban. Si no ganaba Olimpo, no perdiendo. O sea, que el gol que metió Boca lo tenía que meter Quilmes en realidad. Claro. En el último momento. Bueno, Caruso. No, nada sirvió, nada salió bien. Bueno, pero fíjate que. Voy a decir una sola cosa para cerrar esto. Para cerrar. Tu Twitter. Y arroba Guillo Leos. ¿Cómo? Vamos con ganas. Para que los hinchas de River te hablen y te den ánimo y los de Boca te carguen. Claro. Por favor, si hay un hincha de Boca escuchando y le pone un comentario arroba a Guillo, me puedes reír la semana entera. Personalmente voy a cagar a trompada. Dale, tranquilo. Que River se merece lo que le pasó. River merece estar en promoción. O sea, desde ese punto es inobjetable. O sea, merece irse a la promoción. ¡Subime el tema! ¡Boca sentimiento! ¡Boca viva! ¿Y nada más? No, tampoco hizo la de Bueno, y tenemos a Lean, nuestra Wikipedia humana, que en el día de la fecha ha venido, lo quiero saludar, quiero felicitarlo, como ya lo felicitamos anteriormente, por la semana de la E3, que se ha portado muy bien, ha tenido todas las noticias a tiempo, muy difícil aparte vino la E3, les queremos comentar que toda la información de la conferencia que ha pasado... Nada a mí, que estuve levantando el streaming en el momento justo, que tuve que... O sea, yo también laburé tras bambalinas, trailers, así que no, gracias. Tras bambalinas estuvo Chahu, Yo... Claro, hoy estuvo Chahu. Sí, por eso me dice, sí, subí Chahu, vos el... Chahu, mirá, hoy si Virginia la rompe, vos no venís más. Listo, Chahu. Ya está. Bueno, me quedo con Sebi. Se queda jugando. Me quiere mandar a mí para acá. Bueno, si estás escuchando este programa luego de esta presentación humilde que acabamos de tener, estás escuchando Aspev, el Voscast, que es el podcast de www.aspev, como Aspen la radio, pero con B larga, .com.ar, @aspev. Es nuestro Twitter, con B larga, recordemos. Pasate que tipo estamos muy cerca de los 500 usuarios, pero en cualquier momento me pongo la camiseta de Reggie, el cubano, y vamos a llegar a los 1000. Oye, chicos, que en este Aspe vamos a tener una cosa loca y entretenida. En el programa del día de la fecha le vamos a invitar a venderlo. Vamos a tener... esta ha sido la apertura, con el Boca Sentimiento. Fue un golazo esta apertura. Cuando la escuchemos con la edición del tema, aparte todo el día. Me encanta. Bueno, Machito Ponce. No, que lo edita Guillo. El que lo canta era Machito Ponce. Parece que lo va a dejar en la radio y lo haga otro. Me encanta igual que sepas que lo canta Machito Ponce. ¿Cómo sabes que lo canta Machito Porque Ponce? Porque yo sé muchas cosas. ¿Sos fanática de Machito Ponce? Soy fanática. Sí, ¿Bailabas Chiquitere? Porque no es de Machito Ponce, pero bailabas Chiquitere de joven. No, talaría mi Chiquitere. ¿Cómo es Chiquitere? Ahora la voy a talaría. Por favor. Por favor, sí, porque no me acuerdo cómo era. Es la canción de que ponían siempre de chavo. Chiquitere, tenía nombre esa canción. No, vos le pusiste Chiquitere. Sí, ¿cómo se llamaba? ¿Alguna vez garchaste diciendo a esta Chiquitere? Muy buena. No. Bueno, Chiquitere. Bueno, en este día tenemos el Pasando Revista, que, bueno, por eso tenemos la invitada, que esperamos que se quede y se sienta cómoda, claramente, porque acá hacemos sentir cómodas a las chicas. Sí. Quiero decir a todas las que vengan, muy bien, no diciendo que sí. Así. ¡Pero vos te das a cupis! Bueno, tenemos Infamous 2 como juego de la semana, que lo va a comentar Guillo. Sí, Y encima soy el único que juega algo. El único que juega Infamous 2. Hoy sos el pilar del programa, Guillo. MVP. ¿Sabes que vas a estar comentando tipo el Infamous y de repente tipo Boca Sentimiento? Bueno, no, claramente soy el Puching Ball. Hoy, sí, hoy soy el Puching Ball, claramente. Al final vamos a tener tipo nada, toda la situación. Quiero escuchar tipo. Para, vas a decirme lo que va a pasar con River. Quiero escuchar para que después te escuches. Bueno, ¿tenemos retro al día de la fecha o no? Sí, tenemos. Ya que aprovecho que está Virginia, traje. Y Renton también creo que lo va a agradecer. Y varios usuarios también que te dijeron. Bueno, el chiste del Klingon en Charrea por Util. Sí, ahora la vamos a saludar a. Entonces voy a tener los 8 mejores juegos de Star Trek que yo jugué. 8 mejores. Perfecto, muy me encantó el retro del día de la fecha. Y vamos a tener cine, dice. Sí. Ah, porque no me trajo una película, un aplauso. Y para mí que EXO también va a tener una película porque puede ser que venga. No sé si no viene EXO. Ah, hoy se cumple la madre. Bueno, le mandamos un saludo a EXO. Antes de irnos al pasando a revista y a la tanda correspondiente, quiero decirle, gracias a todas las personas de Twitter, que la verdad que nos están una mano galáctica. A Pinchitos. Siempre, sí, a Pinchitos, que es una grosa que siempre... ¿Es una mujer? Sí, sí, es una mujer. Y la chica que puso, estoy en mi casa tomando la leche calentita. Esa también es una mujer. Pero no me acuerdo el nombre. No, yo tampoco, pero igual no dijo nada de Aspen. No, pero... Yo solo la retuiteé porque... Nosotros la agarramos así al vuelo. Yo la retuiteé porque toda la mañana estaba mirando el Twitter de Aspen, no sé qué, venía con la ruedita y de repente leo que una piba puso... Ay, me quiero ir al cole, pero no puedo porque me estoy tomando una chele rica, rica. Y yo la tuve que retuitear, escúchame. Como una chele rica, rica. Te comete esta chele. Bueno, perfecto. Entonces, nada, para saludarle a ella también, pero para Soy Demo, al chico este de Atomics, que no me acuerdo cómo se llama. Parece que es Punisher 4. Punisher 4, a Quake32, a toda la gente de Twitter que nos ha saludado. Si me olvido de uno, claramente dice Meromán, que nunca lo nombramos. Meromán, te estás acostumbrando mal. Vos acá tenés que ser el fanático y nosotros si te nombramos es como una situación extraordinaria. Aparte que Lucky lloró porque Meromani iba a venir acá a Buenos Aires. Prometés que venís y no venís. Prometés y no venís. A Justo Cabuto lo quiero saludar, que me debe el comentario. Me dijo, ahora vengo y te paso el comentario. No pasó más, Justo Cabuto. Buen peinado, Justo. Estoy esperando tu comentario, Justo Cabuto. Si no, no funciona. Che, Isap. Isap. Sí, a Zap también porque pasó, comentó toda la pelota y es un grosso Zap. Pero Zap ya está, Zap. Ya está, es viejo Zap. Quedó viejo. Se quedaste viejo, Zap. ¡Tragás o escupís! Es vitalicio. Zap es muy 2010. Es muy 2010. Estamos para otra cosa, chicos. Estamos para nuevos fans. Bueno, no. Y un saludo a Liana, que no la nombramos en otro capítulo. La nombramos muy brevemente, pero la nombramos en esta apertura porque nos dejó un lindo mensaje. Quiero que pases a dejarnos y escuchás este, que claramente... Quería un saludo de... De EXO y de Poro, tuyo. Sí, que no está. Mandale un beso con ruido, quiero escuchar. No, ¿cómo que no? No puedo. A ver, ¿tenemos beso con ruido de parte de Noé? Y a ver, ¿de parte de Vir? Ay, el de Vir salió más picante, me preocupó. Bueno, un gag. Vamos a la... Hoy Chahu. Por eso Vir está casada y tiene dos hijos. y antes de irnos a la pausa muy... Quiero decir que tuvimos una pornpad mental anónima. Con Poro. Ay, qué feo. Fue era muy feo eso. Fue telepática. Te aviso que ahora vamos al pasando de revista. No hay respeto por la mujer de nadie acá. No, acá no. Queremos picante. Acá queremos cosas que nos hacen separar de los maridos. Acá sí, queremos la pepa queremos. Mandá el saludo a nuestro... Sí, no. Le mandamos un saludo a Fierita, catalano, que nada, que nos mencionó ahí en Twitter. Mi gracias, la verdad que se copó. Y a la persona nos dio una mano, no me acuerdo. Obviamente, Harry, a Nico Salvarrey, que bueno, compañero de laburo y amigo. Que nos da una mano que con nosotros, con que nos hagan esa mínima cosa. Para nosotros es genial y es un montón y ayuda. Y eso se trata también porque es gente, esta gente buena onda que simplemente se copa, como tantos otros, por suerte. El de Telefe Noticias, que no me acuerdo el nombre. Federico Ini, pero por ahí es. Un saludo a todos ellos, que la verdad que sigan nos dando la mano, que queremos crecer, tenemos ganas, estamos hambrientos de... como Palermo, somos optimistas del gol. A la vuelta, pasando revista. Hay personas que se obsesionan con Megan Fox. Otros con el Green Ranger. Ale, artista exclusivo de Así se pasa el boss. Bueno, momento pasando revista en el aire ya. Quiero que sepas, para los que no han escuchado nunca la sección, Es una sección revolucionaria sección. Me he olvidado. Antes de que vayamos al Pasando Revista, quiero decirles una cosa. Si no, sepan que es Pasando Revista, ¿no? Ahí voy a la explicación de qué es el Pasando Revista. Esto quiero, puede cambiar. Quiero comentarles que arroba Poruchito en Twitter, nuestro subboss, se llama, todos lo conocemos como Nicolás Pignataro, pero este no es el verdadero nombre de Poruchito. El verdadero nombre de Poruchito es Nicolás Antonio Pignataro. ¿Te llamaste tipo? Pocos nombres más guaraní que es. Antonio. Es verdad, pocos. Antonio tipo Antonio Luis Alberto. Le pegás a la piba de Coté, sí, con la camisa abierta, muy zarpado será Antonio. Hernando Andrés. Tipo como el tigre Tony. Tony, claro. Que para mí le va a la merca el tigre Tony. Muy raro lo que hacía. Sí, porque chocó Crispis. Bueno, en el día. Chistazos. Bueno, en el día de la fecha, ponele garra, Wolverine. Bueno. Bueno, pasando revistas, es una sección que tenemos en este programa, en el cual agarramos una revista femenina, como la Cosmopolitan, que es la Biblia femenina, y les comentamos con la, porque acá escuchamos varias voces, y para que la chica de lo contemporáneo, de nuestro tiempo coetáneo, sepa lo que es, lo que trae la revista y los consejos que le puede dar, flaca, de acá salís nueva. Vamos con... Hoy tenemos, queremos agradecerle a Virginia que ha puesto mucho empeño, le puso las cositas a todas las notas, ha trabajado muy bien, ¿ves? Aparte le pone las solapitas muy bien, todas escalonadas, sí, colores, estos colores. Sí, igual que Noé. Sí, igualito. Bueno, sonido del, escuchá lo que quiero, sonido del Mario entrando a la tubería quiero, antes del Pasando Revista. Ay, ¿cómo era? Es un hijo de puta este pibe. No, un sonido de Mario, Quiero sonido de Mario, cualquiera. Mañana. ¿Qué es eso? Lo hice con la garganta. Muy bueno. Ese es el saltito. Es el saltito. Eso. ¿Cuándo se hace Mario? Cuando salta, yo lo capté. Yo lo salté. Cuando salta. Pero cuando... ¿Cuándo salta? Pero hubo un cruce de no, bueno, pedidos. Prepárame otro sonido de otro juego, quiero. Pero es cuando iba por el tubo. Bueno. No, a Lucky le dijo, de puta. Bueno, la sección del día de la fecha tiene como motivo el test para tener sexo al rojo vivo. Peteca. Pensé que me iba a decir otra cosa. Peteca. No, pero bueno. No necesitaría ningún test. Igual va por ahí, sexo claro, al rojo por ahí. Vivo. Claro, no me hagas preguntarte. ¡Tragas o escupís! Bueno, ¿qué movida de tu chico invariablemente te pone en llamas? Quiero escuchar a las dos chicas a ver qué me van a decir. A. Es cuando Chahu roza con la yema de sus dedos cada centímetro de tu cuerpo. Se va, Chahu. ¿Pasea frente a vos vestido solo con sus boxers o desnudo? Ahí la rompés, Chahu, decí la verdad. Chahu, que tiene un termo abajo. Con soquetes. Chahu. Amarillo. Es el hombre amarillo. Retrotermo. El retrolumilar. Sí. Te dice, ¿querés un viaje al pasado? Subiste a mi DeLorean. Bueno, ¿te susurra al oído una frase sumamente sexy? A vos, como los chicos que te susurran a vos, te deben susurrar tipo, dale, guachina, ¿o no? No, qué malo que sos. ¿Querés de la jarra loca? ¿Te hace escuchar algún playlist? ¿Por qué prejuzgamos? Escuchá. ¿Te hace escuchar una playlist nueva y te besa en algún lugar inesperado? La OST del Mass Effect. ¿Pero qué tipo? ¿Te besa a poner las hemorroides? No entiendo que es un lugar inesperado. Bueno, ¿cuál de estas cosas, Vir, te hace ponerte más en llamas? ¿Roza tu cuerpo? ¿Pasea en boxer? ¿Te susurra al oído? ¿Te hace escuchar una playlist y te besa en un lugar inesperado? Bueno, primero vamos a aclarar que esto está hecho un poco también para, me parece, para parejas que no tienen mucho. Es verdad. Claro. Está bien que lo diga, Porque en general toda la revista está dirigida a parejas que tienen poco tiempo, o sea, algo más, un touch and go, una cosa así, Pero bueno, qué sé yo, no sé. Ya no a esta altura cualquier cosa. En boxe. ¡Vamos que se viene el tercero, vamos! En boxe y choquete. Bueno. Cuando hay tiempo. Cuando hay tiempo cualquier cosa, claro. ¿A vos cuál de estas te pareció? Te roza con tus dedos. Boxer. Pasa vestido un boxer. Frasecitas. Te susurra al oído, te hace escuchar música y te besa en un lugar inesperado. Tipo en con la música te ganan, te ganan con la música. Te hacen ¿no un es? CD tipo, tomaste CD que la tipo, me muero, la mixtape. Me hacen eso, morís, me muero. Me hacen te eso, morís. Me muero. Para, ¿en serio te pensás que te garpa la mixtape? Sí, me muero. Ah, yo pensé que no garpaba nada. No, para mí es la boludez de la vida. Claro, les quiero decir una cosa. Es tipo, aparte es lo más básico de serie teen que existe. Eso y el pasacalle. Te aseguro que el pasacalle. El pasacalle. Ay, por favor. ¿Cómo el pasacalle? ¿Qué te calienta el pasacalle? Cada uno puede elegir lo que quiere. No, pues, ella puede una cosa, le gusta otra. Pero ¿por qué? Pero ¿qué? Igual. Pero ¿por qué el pasacalles? Explicar. Porque es lindo, abrí la ventana y te pusieron un pasacalles. Pero es jodido porque sos ella... Sos inmersa, poné tipo Santo Domingo 2011, Noé, casate conmigo, no, no. River, cualquiera. Pero primero que es jodido y es caro. Mozano Conducción. No, es jodido y es caro porque ella vive sobre avenida, así que el chabón que le quiera poner un pasacalles, tienes un pasacalles. Igual para mí, te pones una cosa, para mí es la típica. Ay, me encantaría. Me encantaría el CD místico, sí, y sí, el pasacalles. Te lo dan, te cagás en eso. Después querés, después querés el cine, el almuerzo y el telo, punto. Todo. O sea, bueno. Pava. Qué estás... feo lo que dice Alejandro. Sí. Fue una invitación igual. Yo igual estás... es... Perdón. Sí. Te voy a decir que no. Antes de seguir, eso es un test, o sea, que vos tenés que elegir claro. cada las opciones y según las bueno, opciones, entonces, la canción. ¿Cuál es playlist, el puntaje? Playlist. Dejamos playlist. Sí, sí, sí. Vos estás, porque vamos a sacar el puntaje. Claro, claro. Pero según el puntaje, yo después... quiero que venga y mire los Simpsons conmigo. ¿Qué hay después? ¿Qué hay después? De... Bueno, pues, y con una casata chavo. Bajo el brazo. ¿No? Claro. Con un matambre con rusa en una mano y la casata de postre en la otra, ¿no? Totalmente. Tienes razón lo que está diciendo, no está bien. ¿Por qué? Pará. Guillo se puso en un lugar, solo la música. ¡Solca el sentimiento! ¡Concha de Dios! Bueno. ¡Bajá, Dios! ¡Y solucioname esto! ¡La sacón! ¡Algo más me vas a tirar! El miércoles tengo la puta que te parió. Voy a ir a un asado con muchos chicos de Boca. Vos estás hecho un demonio y él está recostado mirando pero, tele. Pero pará, ¿cómo hacen para comer? Porque le faltan los dientes. ¡No! ¿A quién? Muchachitos, el INADE está escuchando. Ah, no, pero es verdad, cierto que es un quilombo. Está intervenido, digamos, cualquier cosa, sí. Y vos se pelea la lesbiana con el otro, todo un quilombo. Sí, ya fue. Igual, sí, más cuando no eres ni Ladi, te hacen el allanamiento a vos también. Claro, todo. No, no. Bueno, vos estás hecho un demonio, o sea, estás tipo. Te está sangrando el churrasco. No. Y él está recostado mirando la tele. Está viendo los Simpsons. ¿Qué haces? Dice la revista. Te acercás, le das un beso profundo y le acariciás la nuca de la chor. Tirás el control. No, perdón, no dice el hacho. Tirás el. Pará, ¿qué haces? No, que te acomodes. Ah, para el micrófono, claro. Tirás el control remoto al suelo, te agachás. Ah, listo. A levantarlo con movimientos muy sugerentes. ¿Cómo es un movimiento muy sugerente no te levantás? Mostrás el. Ah, como. Pará, como en Legally Blondie. Que tipo se levanta banco, con la cola. Banco en. Ahora sí, banco no con esas actitudes. Tipo, le mostrás el culo, o sea, basta, dejá de darle vuelta. Pero con lo de los Simpsons, no. ¿Por qué? Le decís muy básico. Le decís un piropo al estilo. Es me pones tan hot que te arrancaría la camisa, chaju. Es el peor piropo del mundo. Hot. O. Esa es la peor palabra. Esa. Besás y lames algún punto de su anatomía al que no le prestaste atención últimamente. Tipo. Asterisco. El sobaco. Tipo el codo. Mi amor, levantá el codo que esta noche te hago garcha. Bueno, ¿qué nos pone más hot? Te acercás beso profundo y a la nuca, tirás el control remoto al suelo. Tira el control remoto. Te haces la culona. Perfecto. Sí. Acabás de alcanzar el orgasmo. ¿Y ella? ¿Y ella? Pero pará, porque Vir no. Pero Vir me dice, no importa, me dice. Porque. ¿O no? ¿Qué? No, vamos. ¿Qué? Nada más. No, ninguna de ahí. O sea, si querés ir a la. Pero dé consejo a la chica que está escuchando. Claro. Está mirando. En vez de estas cuatro pelotudeces. Claro, claro. ¿Qué hacemos, muchachos? Está mirando Chaco directo al edano. Las cuatro a la vez. Rompe control remoto, se tira arriba. Directamente te rompe plasma. Te rompe plasma, chao. Deja de ver esta mierda. Está mirando pelotudo, le rompe todo. La toma de carácter. No hay tanto tiempo. Claro, acá es todo más. Claro, viene. Está mirando. En 10 ya el agua, ya los fideos están. Bien, bien, chicas, express. Cortá la luz. De una. Bajá el Yondor, va. Vamos. Salvamos claro. La nave, dale. Le hace tipo una tona y cuando te despertaste tenés otro pibe. Bueno. Acabás de alcanzar un orgasmo. ¿En qué pensabas mientras llegabas al cielo? Ah. Yo digo, ¿en yo qué? No puedo negar a contestar. ¿En qué pensabas? En el gol a Maradona a los ingleses. Sí. Pensando que le estoy dando burra, claro. Bueno, ah. En nada, estabas totalmente concentrada en las sensaciones que dominaban tu cuerpo. B. En lo increíble hot que es mirar cómo su pene entra y sale de sus. Nah, dice no, eso. Dice eso. Está leyendo, está leyendo. Lo dice. C. En el mundo 4-2 del Mario. ¿Cómo pasar a Koopa? A decir el 2-4. ¡Tiri, tiri, tiri! ¡Loki, Loki! ¡Hace el sonido de Mario! ¡Mario muriendo! ¡Mario muriendo! Música de Mario muriendo. ¿Cómo es? No se acuerda nada. No, no jugó Mario. No jugó Mario. Pero si Luke juega. No juega mal, Luke. No juega. Dale, dale. Bueno, ruido de Mario muriendo. Algo de Mario para Luke. No me acuerdo. Ruido de Mario. Inventalo. Ruido de Gordon Freeman rompiendo una madera con la vareta. Muy bien. Cualquiera este programa se va a Está bien. Me estás fallando, Luke. Es verdad, la primera vez que le pegas hace tuque y después hace. Tienes razón. Porque se explota la cabeza. Bien. Estamos en lo increíble hot que es mirar como su pene entra y sale de tu zona B. Ah, tenés una zona extraterrestre en la cajita. Una palabra se repetía una y otra vez en tu cabeza. Así, coma, así, coma, así. D, en una fantasía. Un telegrama. Escucha, escucha, escucha. Sí. Código Morse. Ay, mi amor, cómo me estás dando. De, claro, imagínate tipo una cuando tirabas a la mina te quiero morder toda por paloma mensajera. Llegaba, estaba seca la piba, tenía un 9. En una fantasía pornográfica que ¿qué es esa opción? Chicos, así no puedo trabajar. De, en una fantasía pornográfica que coprotagonizabas con completalo. Mandingo. Dos enanos y Alex de la iglesia. No me digas quién, no me digas chavo, no me digas nada, no me digas. ¿Alguna vez tuviste sexo con alguien y pensaste en otra persona? No. ¿Nunca? No. ¿Nunca? ¿No es? Sí. ¡Ah, muy bien! ¡Acá queremos escuchar! ¡Famoso! Pará. ¿Pero cómo es? Pero pará. Famoso de mi barrio. Pero pará. Pensabas. Pero pará. El verdulero. Me está dando. Claro. Uy, el que me vende la pera está buenísimo. Banco tu sinceridad, pero fea actitud. Pero pará. Muy fea. ¿Pensabas en un ex? O sea, en una ex situación o una cosa extraordinaria que nunca había pasado. Una cosa imaginaria, eso te pregunto. O sea, una experiencia que habías tenido, tipo, estabas cogiendo en un pibe y quitabas hace un año, te acordaste una sensación hace una semana, o un pibe X que fantaseabas. Eso, la fantasía, ¿con quién? ¿Con quién pensabas? Ah, estaba con un pibe y pensaba en otro pibe. Pero, sí. Y sí. Listo, chaval. Perfecto, 4. No, mentira. Pará, bueno, ¿me decís en qué pensás opción? Cuando llegás al... Estaba con un pibe pensando en un amo. O sea, vos decime en qué pensás... Y yo te digo, es más parecido en realidad. Tararara. ¿What? ¿Me contás? ¿Simpsons? Por favor. Sí, mucho valor a Simpsons. En nada, en lo increíble que es su pene. En nada. Así, en nada. ¿Vos? ¿Vis? No, en nada. En nada, perfecto. Ah, en nada piensan, es como... Se relaja. Se relaja. Para ustedes es tan importante, para nosotros no. ¿Qué hacemos? Ellos están pensando en quiero acabar para que vine el partido. Estás a punto de... No, mentira, estoy pensando todo el tiempo en la chica. Sí. Estás pensando en el Sacarum, vos. Oh, estoy pensando en... Y cuando salga Leo los tres, mamita, nunca más me la voy a atar a tipo contra el pulmón. Estás a punto de regalarte una... Sí, claro, también. No, te juro por Dios, le voy a prohibir que se pare. Le voy a prohibir que se pare. No quiero que se pare, más le voy a decir... Mira, maestro, vos dame 3 meses y después empezamos de nuevo. No. Estás a punto de regalarte una sesión solitaria de placer. O sea, te estás a punto de toquetear el mondongo. Así que recurrís a... A... Tu clítoris, tus lolas o ambos, ¿para qué demorar el gran O? Ay, ¿qué es el gran O? ¿Es el gran osobuco? ¿Qué es el gran O? ¿De qué es la O, chicas? Me parece mucho. Tu mouse. Cliqueas en el site de videos super sexys, un libro erótico, ciertas frases te vuelan en la cabeza. Digo, por ejemplo, una frase que te vuela... ¿Qué frase decís? Ay, ¿cómo quiero que un chico mande una frase así? ¿Te imaginas una, no? Me gusta cuando estás callada porque tenés buen culo. Claro, una frase que te ponga tipo cachonda. No tipo, sé. Hoy vengo y te sacudo como una rama, no, hija de puta. No. ¿Te gusta lo romántico, dulce, lo romántico, tierno o lo salvaje? Para. O lo duro, no, para. O el chirlo en la ¿no cola. ¿No te gusta el un mensaje? Nivel. Para. Un balance entre. Para. Está, el chico ya entró, ya no, salió. No, es hora ya, de que te juegues por algo. Ya por está, favor. Ya, pero para. El chico ya entró, ya salió, ya se el aire lo pide. Yo como productor te lo estoy pidiendo. Jugate algo. Ya está todo, ya te dijo todo. Decime la verdad. ¿Te gusta el mensaje de ay, qué bien? Uy, no me apagues la luz porque me pongo medio cachondo. Sí. Pará, tenés que prender la que no nos apaga la luz. La otra, me parece que no importa. Bueno, pará. Estás en la situación. Ya pasó el chip y ya está. ¿Te gusta el mensaje de qué bien la pasé esta noche? O mientras miraba la película, lo único que pensaba es cómo me tocabas el cabezón. ¿Cuál es la frase que preferías recibir? La 1. La pasé muy bien. ¿Sos muy chapada la antigua? Sí. ¿Bir? No, la 1. Pero pará, mensaje cachondo, garpa el mensaje cachondo. No, pero... ¿No garpa el mensaje cachondo? Ah, vino a los papeles, no le importa. A mí me avergüenza. No estoy intentando hablar cerca. A mí me avergüenza. Tengo vergüenza. ¿Pero cómo te avergüenza? Que sí. Gracias por respirar. Bueno, bien. Igual sí. Se puede replantear también, es válido para los hombres también, eso no solamente para las mujeres. Bueno, Poro, estás por sacar agua del pozo. Bueno, eso es todo por hoy. Bueno, jugás con tu clítoris, tus lolas o ambos, no, mentira. Jugás, pará. Te hago una pregunta, ¿cuáles eran las cuatro opciones? Bueno, para, claro, sí, las dije. Autojugueteás con vos, entras a... Ah, eran todas esas. Ahora entendí. Pero yo tengo una pregunta, quiero saber. ¿Te estás toqueteando? ¿Alguna vez te toqueteaste y dijiste como un evento o sale tipo espontáneo? ¿Nunca dijiste tipo, esta noche me casco con una furia? Yo cuando me enteré que estaba a la 2 de Piratas del Caribe, esa noche no salí, era un viernes. Me la vi tipo al hilo. Pirata del Capitán, decís vos. Bueno. Vamos a una más. Acá hay galanes. Tipo, tenemos los galanes más lindos. Jude Law, ¿te gusta Jude Law? Siempre para ahí el puntaje. Bueno, pasa sí. Que... No, pero lo pasa con no, después, la goma, sino después más. Cada... Claro. ¿Eran cuatro nomás? Sacan el puntaje. Sí. Sacan el puntaje. Y según lo que, las respuestas que vas teniendo, o sea, si tenés muchas de las A, muchas de las B, muchas de las C, te dice cuál es la posición que más te conviene. Decí las posiciones. Decí las posiciones. Claro. Eso es lo que gana. Tirale las posiciones y veamos cuál... Que electrifica tus sentidos. Centroatacante, ponele. Lateral derecho. Sí, está bien abierto, sí. Cuando tu cuerpo entra en contacto con el de tu chico, se multiplican las sensaciones cosquillantes. ¿Soy un payaso, boludo? Sí. Las texturas también potencian tu placer. Hacé la prueba, pedile que te acaricie los pezones a través de una camisa de seda o de gasa. Pero mamá, escuchame una cosa. Mirá si te pongo una camisa para chuparte un rato en la teta. ¿Estás loca? Tu modo de encarar la acción. Hace que tu hombre tome la iniciativa, ya que con eso te permite prestar atención en todo lo que sentís. Es una buena forma de concentrarte, pero también le podés mostrar que es lo que más te gusta con ayuda de tus dedos. ¿Me dejás decir una cosa, por favor? Anatómicamente, esta silueta es una menor. Mirá esa silueta. Claro, porque en la revista tuvieron que poner el gráfico. El gráfico de la pose. Porque si no, no se entendía. O sea, está hecho para gente que se ve que no entiende. Está el mandoble. Como las infografías de Clarín. El mandoble donde después dan un premio a fin de año. Pero vos decís, Vir, que hay gente que está tipo por garche y dice, para un segundo, ¿cómo era el jinete reclinado? Por favor. Y pone la diapositiva en la pared. Claro. Este es el vampiro trucho. No, pero este tenemos que esperar un mes para. Bueno, aparte es tétrico tener que pensar que hay alguien que está leyendo eso y que realmente le interesa para ver cómo se encara un tipo dejate de hinchar, o sea. Claro, toma de carajo. Lo tuyo son los juegos y los shows que involucren vestirse y desvestirse. Las películas eróticas, la lencería sexy y las transformista. Claro. Dice, y ahora va a venir el show del paquete que tengo, maestro. Es un varieté. Sí. Dios mío. Bueno, sexo tabú. Sí, bueno, vamos una más, pero aquí quiero decidir cuál. Porque ellos nos engañan. Ah, mirá, hay una cosa. ¿Por qué les engañan? Hay una que era galáctica. Te engañamos porque hay un par. Una pelotuda. Que me la tiran. No. Hay una que era galáctica, estaba marcada ahí. Que... Bueno, esta estaba. Hacía realidad su deseo. ¿Querés tener a tu hombre rendido a tus pies en la cama? No hace falta que te disfraces de Gatúbel ni que ensayes acrobacias. Entérate de qué es lo que realmente le vuelve la cabeza. Man. Che, boluda, sí, las opciones. Cumpliste la mano. Hacerle una oferta que no pueda rechazar. Una noche llamale y preguntale cómo le fue en el día. En medio de la charla y contale que estás en la cama, desnuda, pensando en él y tocándote. O sea, yo estoy tipo, ponele. No sé, estoy trabajando. A mí se me queda la cara de vergüenza. Claro, te digo, ¿qué haces que no estás trabajando? Claro, cualquiera, ¿entendés? ¿Qué haces? Te quedaste de vaga, ¿no? Perdón, pero ¿y si lo llamás a la oficina y el chabón está con el manos libres? ¡Oh! Hola, mi amor, y por eso me escucha. Estoy en la cama y te quiero ahora, papi. Ah, bueno, bien, gracias. Estoy con los chicos, tío. Che, justo te había puesto en altavoz. Me estaba armando me estaba haciendo un. Y aparte cortás y estás en la. Bueno, las ventas están y tipo de repente estás así. Y le decís a los pibes, no, mi señora, que está un poco cachondo. Sí, Escarcela, vengo un segundo. ¿Qué es esto? Sí. Aparte, el compañero de trabajo no falta por ti que te dice, está bien tu señora. Bueno. Si no te animas a contarle paso a paso al ritual, como no, simplemente deja que él te escuche tu respiración agitada y decirle que. Yo escucho la respiración agitada y pienso que es scream, que manda a matar. Estoy tuya, maestro. Y vos dices, pará un poco. ¿Qué me vas a meter un cuchillo en el clítoris? Bueno, la próxima vez que estén juntos en una reunión o en cualquier lugar público, ubicate detrás de él. Ah, esta es la tuya, esta es la de la paraguaya, mirá. Para cualquiera de los mira en una situación inocente, pero vos aprovechá y hacele sentir por un instante la presión de tus lolas y tu pelvis contra la espalda. ¡Vos la haces! ¡Vos la haces! Yo te la... Che, boludo, yo hago jugada de pizarrón, vos la haces. Pero las mujeres, ¿con qué pelvis te van a presionar? Si no, con las tetas te presionan. Ah, presionate. Volviéndote, mirá lo que tengo. Claro. Salame. Sí, sí. O cuando le saludás. ¿Viste cuando le saludás? Mira que hija de puta, la otra tiene una pin. La otra tipo te pone una pista de aviones y te hace la Rioja, te lo hace. Bueno. Sí, no, no esa chica que se hace la boluda, me dice, y de repente un coso a la estratosfera, vos te lo comés, y vas a llegar a Japón en 20 minutos. Bueno. Destapa una botella de tu bebida preferida. Ah, tipo, destapo tipo un terma. Un terma, terma, tipo una meriva de yerba. Desliza la lengua por tus labios y empezá a beber. Ah, como que te chupás la bebida, tipo como esto va a ser tu porón. La maniobra debe ser lenta y sensual, mantener contacto visual. Ah, como que chupás la botella y le haces como, esta es la tuya. Y le ponen una mía y no es tan grande. Animate no tiene gas. Para. Dice, abrila despacio que me la batí. Ay, me manché todo. Bueno. Sí, viene el del video cuando le decía, cuando le decía el del delivery y no la batiste, ¿no? Y te dice, no, no, para nada. Y después, para, Loki, ruido de gaseosa batida abriéndose. Y cuando tiene mucho gas. No. Un tiro fue, boludo. Cualquiera, cualquiera. Pero, tipo... ¿Vos escuchaste el ruido de pergo contra la pared? ¡Pim! Una bala perdida fue, dice Martín. El ruido de Lucky, pim, pim, pim, dice cualquiera. ¿La pared dónde está, maestro? No te invitamos más a pergo. Me cansaste. Por salami. Lucky, yo te voy a hacer una pregunta igual para la fan que nos están escuchando, que por ahí tipo te llevas una. Ojo. Pero más estoy yendo a las chicas. Yo quiero saber, en el momento íntimo, ¿metés sonido? Y vos estás ahí y le decís, ¿querés escuchar cómo se siente una roca contra vos, boluda? Y la verdad es, ¿no? ¿Nunca has oído? No, porque... Lucky tiene una voz muy sexy igual. Yo te digo que Lucky te dice por atrás, tipo, te va a cagar en un sobuco y se pudre todo acá. Lucky tira la gran Howard Stern con el parlante y la cosa y la hace acabar vía... Pero aparte, pará. Vía ondas sonoras. Pará, yo estoy con Lucky y me estoy, tipo, entejereteando y de repente me dice, soy carnicero... Y me empiezo a imaginar una locura como que viene con la res atrás. Fantasía loca en la. No. ¿Alguna? Con pregunta, la res. Otra pregunta. Fantasía. Vas, por ejemplo, vas a un lugar y. De hay carne una... somos. Conoces tipo un vendedor. Pero muy la lindo. Versión. Un vendedor, un verdulero, un carnicero. Mecánico. Olvidémonos de Chajú. Chajú no está en la habitación. No. A veces le estás hablando a Lucky. ¿Por qué Lucky con el verdulero? ¿Te pasa que ves un tipo. ¿Te pasa que ves un tipo por la calle? Yo quiero saber las mujeres, que, ¿por qué no me aceptan que vas a una verdulería y un tipo está buenísimo que te dice 2 kilos de banana y vos querés decirle... ¿No decís qué bueno que está este pibe y volvés a esa verdulería? En el subte están buenos. En el subte están todos re buenos. ¿Cómo en el subte? En el subte estamos todos en el subte. Estamos todos buenos. Hay medio mundo, pero vos no. No, pero en el subte D, particularmente de 11. ¡Ay, claro! La D, la línea más cheta. No venga más. Noelia. No, ya está. Noelia, es hora de que te ponga las pilas. La gente está jugadura. La concha de su madre, basta. Pero si de huevo. Nunca se tomó el Sarmiento, boludo. Vos nunca te. Eso, vos nunca te volviste de Ramos en tren. Te pongo una pila loca. Ramos violento. Pedís línea D y después le das al de Yerba Brava. No le di al de yerba, a los guachiturros. Por Dios, el otro. Por favor. El otro día nos empezamos a intercambiar videos con los chicos de Cumbia Turra y todo esto. No lo puedo creer, boludo. No lo puedo creer. Pero hay algunos muy graciosos. Tiran como unos bailes. Y aparte, la Cumbia Turra es un espectáculo, boludo. Escuchá, estas muy buenas. Prepárate, Chajo, porque te la van a empezar a hacer. Cuando él esté distraído, por ejemplo, Chajo está tipo haciendo el retrovoz escribiendo. Y de repente vir pellicale las nalgas para recordarle que te fascina esa parte de su anatomía como su cerebro. Guarda con el acto reflejo que tipo tirás un codazo. ¡Ni loca! Sí. ¿Cómo? Tipo, de repente me pincho en el culo. ¡Blu! Dice, viste, le pegás en la nariz y le decís, estoy sangrando, mi amor. Y decís, no, la semana que viene, viene. Está chocolateando a pleno. Y sí, no me pinché ese culo. Si están tomados de la mano, lleva uno de esos dedos a tu boca y proporcionale el mismo tratamiento que le darías a su miembro. Succionalo. Coma, pará que voy a pasar la revista. Ahí cambia de ojo. Sí, claro. Succionalo, utilá doble. Besalo y lamelo. Ah, claro, porque chicas, hay que ver con una cosa. Es un lugar donde hay que ser muy sensibles. Hay que tener cuidado. Nada de dientes, buena onda, besito. Yo lo quiero, como a mí. Como acto final, hacelo descender hasta el nacimiento de tus lolas. Pará un poco. No entendió la chica que compró esto. Y dejá que su y juegue un rato en tu zona, no entendí. Ah, escuchá esta. Antes de darle una sesión de sexo oral, decile al oído que desde hace rato largo te morís de ganas de tenerlo dentro de tu boca. Muy bien, está muy bien esa. La última que marcó Viraca. Cuando te dé una sesión oral, premialo. ¡Ah! Esa es mortal. Es tipo el delfín. Tipo el perro, ¿viste? ¿Cómo hace un delfín? Ah, mira el sonido que me estás. ¿Cómo hace el delfín? ¿Cómo hace el delfín? Es difícil. ¿Cómo hace el delfín? Un perro, ¿cómo es un perro? Un perro fácil. ¿Un perro cómo? Un perro chiquitito. Pequinés. Un perrito. Macho. Macho. De 3 años. Ah, este sí. Y un perro grande como. Está fónico. Es un ladrón. Está fónico. Está fónico. Bueno, pará, la última antes de irnos a la pausa porque no puede más. Cuando te dé una sesión oral, premialo. Agarrad su cabeza con las manos, traela hacia vos, besalo y volvé a hacer que descienda. No, flaca. El bacalao. Tiene que decir la del coso, sí. Bueno, ¿cómo dice? Sí, no. Cuando adopten la pose de perrito, gira tu cabeza hacia un costado para que él pueda contemplar. El exorcista. Pará un poco, esto es cualquier cosa. Apenas llega a su casa, besalo, rinconalo contra una pared, sorprenderlo un rapidito. Bueno, perfecto. ¿Qué es un rapidito? No, ya, un rapidito es una... las rapitas. Un rapidito tipo es el común, el natural, el cuando empieza y tipo dura 5 porque pasa el primer, viste que el primero pasa como el 60, no puedes parar. El segundo ya pedí tipo, tenés línea hasta el final, me quedo, me duermo atrás, me avisás cuando... Bueno. El Metrobús es alguno así. El Metrobús 2 cuadras. Algunas sí, que tienes una sola línea aparte para metros. Virginia, ¿cómo viste la sección? Bien. Bien, bien. Bien, bien, sí, está bueno. Sacando que es una revista media hueca. Medio subida de tono. Media hueca, pero sí, está subida de tono, tiene razón. Medio subida de tono. Sí. En realidad la revista está subida de tono. Cuando la fui a comprar, o sea, el tipo me miraba y yo decía, ¡ah, mirá! Ella me dice, bueno, sí. Y yo digo, sí, ¿cuánto sale? Y me miraba como, ¿quién onda? ¿No sabés cuánto sale? ¡No! ¡No la compré los meses, guachina! Si vos tenés 60 formas. ¿Vos sabés que no la compré nunca? ¿La compré para esto? No, la compré nunca. ¿Cómo no le compré? No compro. En realidad no soy de comprar revistas. No compro como Politan. Estás más que invitada para... De hecho, compro revistas de cosas que me interesan más. Ah, pero esto es una revista fundamental. Bueno, más que invitada para cualquier pasando revista, para que te quedes en el programa con nosotros. Espero yo que tengo Educarre, toda esa... No, pero Chahu convirtieron a la chica Cosmo. Son educativas. Pará, la chica Cosmo Garpa, Chahu. La revista Star Trek también tiene. La revista Star Trek. De astronomía, wow. Scientific American, eso. Bien. Bueno, igual vamos. Está muy bien. Ya, les quiero contar que Virginia se va a quedar para hacer el retro con Star Trek. Que tipo, tenemos una fanática tricky que le vamos a preguntar cuándo se visten de Star Trek. Acá, en vivo y en directo. Nunca. En vivo y en directo. No, nunca. Decime que le hiciste alguna de esas chajas la capitana Sisa y algo así. Bueno, no sé. No, nunca. Bueno. Perfecto. Recuerden que este es un programa de juegos. A la pausa. Sí, a la pausa algo, algo a la vuelta. Porque me gusta decir a la vuelta, pero a veces tipo, si yo siempre la vuelta queda mal. Sí, verdad. Vamos a la pausa con nuestra pastilla del día de la fecha y después Infamous. Hay personas que salen del closet. Otros leen Crepúsculo. Guillo, artista exclusivo de Así se pasa el voz. Seguimos con el Bosca del día de la fecha. Hemos tenido pasando revista. ¿Qué pasó, Lucky? No, Lucky se está pegando las rodillas. Ruido, con la pata. Sí, sí. Bueno, pero es momento de hablar de juegos. Ruido de Lucky golpeándose el dedito del pie del chiquito contra una pata de una mesa y puteando. ¿Saben qué? Estoy escuchando algo. Quédense callados un minuto. Bosca sentimiento. Bosca viva sentimiento. Bueno. Para presentarte fue el tema. Pobre Guillo. Aparte tiene caladera ahora, ¿viste? Lo dejaste. Sí, no, encima miren cómo tengo la voz. No, yo soy un hombre de la voz que trabaja vive con esto, eso. Esta es mi herramienta. ¿Puedo gritar los goles de River? Ah, no. Sí, un gol grité por lo menos. Sí, el gol es. ¿Y después qué gritabas? Nada, cantaba. La cancha no se va a putear. No. Hay muchos que están en desacuerdo con vos porque yo vi mucha gente sangre. No, pero hay muchos que tipo, se peleaban de tribuna a tribuna. Sí, porque claro. Vos que puteá, callate, hijo. No, vergonzoso, triste. Triste, triste la palabra. Pero bueno, tenemos algo que no es tan triste, por suerte, sí. Que es Infamous 2. Que sería como el juego de la semana. Mucho más no hay. Yo sé una cosa. Yo no jugué el primero. Todavía lo tengo bajando. Lo bajé como dos veces ya. ¿Por qué? Se me corrompen los datos como le pasa a Meloman. A mí no. ¿En serio? Qué raro. Yo lo dejé al toque. Lo estoy bajando ahora. Espero que cuando llegue a casa lo pueda instalar. Sí, es más, yo me sorprendí de lo rápido que se baja. No, ya sé, no importa. Pero también tarda en bajar. Pero lo bajé dos veces y no lo pude instalar. Si te llegas. Continúe, por favor. Vamos a recapitular. Ya, Cevito está tomando la meme. ¿Cómo me gusta esa etapa en la vida en la que pedís una teta y está? Muy bien. Pero está tomando la mamadera. Claro, igual. No, está bien. De plástico. Yo me imagino otra cosa. Traje mamadera para que no quede. Es como la teta de Alfano, esa. Obvio, obvio. Como madera, es como la teta de Alfano, esa. Igual también plástico. Me gusta la mamadera. Esa es la madera. Vamos a recapitular un poco. Sí. Pues. Yo creo que si no jugaron Infamous y tiene una PS3, o sea, ahora ya lo tienen gratis, no sean boludos, jueguenlo. Sí. Porque para mí es un juegazo. A mí me encantó, me copó, como tiene mucha onda, varios errores obviamente, porque es una empresa Sucker Punch, no de las principales ni de las más grandes, pero sorprendió con este título. Pero tiene mucha onda, su estética cómic, toda la historia de Cole, que es el protagonista. No voy a spoilear la historia de Infamous 1 porque es uno de sus platos fuertes. Realmente, el final es tremendo. El final es de los mejores finales que recuerdo en un juego. Ambos finales son muy buenos y están realmente copados. Como siempre digo, y después voy a averiguar si no es que los mismos que hicieron el Spider-Man 2 de Play 2 no son estos muchachos, porque el juego es igual en algunas cosas. Sucker Punch, no decís que quizás. Sí, viste, si no se fueron tres de Treyarch Activision, claro, cuando lo hicieron. Claro, sí. Porque es idéntico en algunas cosas, la onda que es sandbox, que tenés las misiones. Aparte, yo me acuerdo que las misiones para ingresar en ese juego, en Spider-Man 2, eran igual, con el mismo signito de pregunta, el mapa, todo. Todo es idéntico. Juegazo de aquellos en Spider-Man 2. Pero bueno, Infamous 1 es una de las mejores exclusividades que hay en PS3, sobre todo para este tipo de público, para nosotros, para el friki, sí, que le gustan estas historias. Básicamente, Cole McGrath es el protagonista. Le dicen, bueno, llevaste paquete, porque él era como un delivery boy, era un mensajero, eso, sí, un mensajero. Y de repente le dan un paquete que detona y vuela todo al carajo, y en una ciudad llamada Empire City, y el pibe termina con poderes. Porque él es una de las tantas personas que son como conductos, conduits, que por los cuales The conduit. No, es el juegazo. El juegazo, ¿no? Coti. El Goti. Sí. Claro. Era conduit y The conduit. Sí. Malísimo. De Facebook. Bueno, este pibe tiene poderes, eran todos eléctricos. Y vos arrancás como. Y el chabón, como que mucho no sabe, viste, al principio. De repente le van dando, bueno, mirá, puedes hacer esto, vas comprando poderes, vas creciendo, te vas haciendo el superhéroe que, el héroe que vos, no sé si realmente crees, porque Cole siempre tiene una cosa de antihéroe muy pesada. Sí. Tipo, tiene problemas con la mujer, problemas con el amigo, problemas con la sociedad, tipo, lo odian muchos, él no quiere ser lo que es. Y en realidad, aparte, es un chabón que era un vago y no hace un carajo, y le cae toda esta herencia muy pesada. Hay una cosa que no entiendo de Infamous. Vos podés ser bueno o malo en el 1. Sí. ¿Afecta en el 2? Sí. ¿Sí? Sí, vos podés arrancar, te dice importar tu save de Infamous 1. Qué bien. Del lado bueno, del lado malo, tenés como un bonus cuando arrancás. Si no, lo podés arrancar de cero. Tampoco es Mass Effect 2, que tenés decisiones. Pero que no es el fuerte del juego tampoco, claro. Es. Claro. Está bien, igual, que hayan acordado de eso. Obviamente está bueno, y en este caso. ¿Tenés cosas parecidas en el juego? De decisiones. De... Bueno, la parte del karma. Eso quiero saber. Está en todo momento. O sea, vos siempre tenés las dos opciones de cómo hacer las cosas. O sea, mantiene, cambia el personaje, cambia todo si lo haces bien. Sí, o mal. Pero mantiene, digamos, su jugabilidad. Sí. No, bueno. O sea, hay cambios. Una pregunta, digo, hasta acá la intro. Sí. O sea, eso era Infamous 1. Un juego que me resultaba muy divertido. Que si le metías onda y si te metías en el personaje, en la historia, garpa muchísimo. Sí. Bastante largo, por cierto, me encantaba. Infamous 2, creo que no es que vos a simple vista, por ahora, le he jugado un cuarto del juego, más o menos. No decís, es una revolución, es una secuela. tremenda, que cambió todo, no es Assassin's Creed 1 al 2, ponele. Claro. Pero no estaba roto, claro, lo dije. Claro, no hacía falta cambiarlo tanto como para mejorar el producto. Claro. El producto ya era bueno de un principio. Exactamente, o sea, era un muy buen juego y por suerte no lo cagaron, porque puede pasar. Sí. Y le agregaron sí. Y mira que hizo el 3, por ejemplo. Por eso, bueno, sí, hay muchos ejemplos. Igual que hizo en 2 tampoco. No, ya sé, pero digamos, le ha sacado cosas y que eran copadas. Claro. Decir, ejemplos cuando agarras una esencia, tipo, por ejemplo, Resident Evil, los últimos claro. videos. Claro. Sí. ¿Vio los videos de Resident Evil? O Bioshock 1 o Bioshock 2. ¿El Raccoon City? Sí, no, es cualquier nada, cosa. No, yo vi un video, me bajé a la Play el video de Raccoon City. Quiero ver las imágenes que subo. Te quiero decir una cosa. Yo leí comentarios de páginas que han probado Timbo la demo en E3 y decían que no entendían ni para qué se hacía, que un shooter en tercera persona genérico. En un momento te disparan tipo flacos en Resident Evil y tipo vos al mismo tiempo estás con los tipo arcade. No, es grave. Te cubrís contra las paredes. No, es grave, es grave. No, pero el 5. Pero, para. El 5 era un lujo. Al lado de eso. O sea, el 5 se parecía al menos al 4 y vos decías, bueno, reconozco lo que está pasando, es un Resident. Se parecía. No, es que no entendés. Esto es. Sí, claro, igual, tenés razón. Esto es tipo ridículo. Pero ridículo, chicos, sí, de verdad. Sí. En un momento había un chabón que lo agarró otro flaco y le disparó en la cara que le estaba disparando. Muy raro. Pero bueno, por suerte hay gente que. Para la gente que no jugó el primero, como es mi caso. Bueno. Te pido si me explica un poco cómo es el tema del karma. ¿En qué influye? Bueno, exactamente. Vos, para hacer las misiones, tenés. Básicamente te dicen, bueno. Haciendo esto, tenés good karma, hace las cosas bien. Vos tenés un medidor claro. que se va modificando constantemente. Vos tipo, le pegás a alguien y vos tenés un mano en el piso medio retorciéndose. Si vos lo rematás y le pegás una patada y lo tenés de matar, no te dan tipo karma malo. Pero si vos lo parás y le tirás como unas esposas de electricidad y lo dejás ahí, te dan más uno del karma. Bueno, pues tú un medidor que va constante. Bueno, como eso. Pasa, hay montones de cosas que puedes hacer. Todas las acciones que das. Todo lo que haces influye en eso. Okay. Pero en las misiones tenés, ponele. Te dicen, bueno, podés entrar con un camión, romper todo, sí, se mueren todos, pero explotás y es divertido toda la bola. O hacerlo bien. Pero digamos. Es el karma malo. Claro. O vas, lo haces más complicado, liberas unos policías, te ayudan. Esto. Creo que es como. Es así, el camino bueno es el camino sacrificado. Claro. Y creo que está muy copado eso porque te transmite muy bien lo que es Cole como personaje. Yo creo que de la otra manera, porque el probé Infamous 1 de esa manera, es divertidísimo. Es lo que se te canta el culo, tiene salidas divertidas, las misiones, pero es re cabeza. Y no se supone que es ese camino, para mí. Para mí es como cuando, qué sé yo, en el Cotor. Era Jedi. Y pues eras todo bueno y vos querías que te salga, viste, tipo, el vientito de abajo. Y hacía todo hacía, celestial. Hacía, vos querés ser el héroe. Misiones para quedar bien con sí, la gente. Uy, qué paja eso, pero estaba bárbaro igual. Igual no queda mal jugar del lado malo en este juego. No. Yo estoy jugando ahora de vuelta en ese lado y. Yo jugué en bueno y malo completo los dos. No tiene nada que ver con los poderes, ¿no? Que si te da más poderes de un lado o del otro. O sea, a veces. Hay algo de eso. Sí, varían, sí, sí. Pero no. En este varían todavía más. En uno varían. Bueno, pero no es como el antes. Mucho. Bueno, yo voy a hablar del antes, pero no es como el antes Inferno que si te ibas del lado de malo te daban un poder y si del lado de bueno te daban otro. O sea, no es una bueno, cosa. Bueno, en el Infamous 2. Yo hablo del antes Inferno porque es el único con el que tenía esto de que o lo matabas al tipo o lo redemías. Nada más, el único que se me acuerdo. ¿Qué querés que hable el Epic Mickey y que te podías tomar las decisiones? Puse un juego que nadie me va a dejar pegado al carajo. La única porquería que juego que tiene dualidad es el antes Inferno. Claro, boludo. Pero tiene sentido igual lo que dice y es verdad. Y los poderes sí varían. Y en Infamous 2. Hay un momento, está bien, esto igual ya se vio en todos los videos. Sí, es un momento clave igual. Y que vos decidís por un poder, o por un tipo de poder, o por otro. O por poderes de hielo, o poderes de fuego. Claro. Entonces, si lo haces bien, poder de hielo. Si lo haces mal, del lado malo. Está bueno que te den la posibilidad de volver a rejugar un juego que. Bueno, el valor de rejugabilidad, creo que por lo que vi, por lo que estuve leyendo, pues yo no terminé ni siquiera la campaña buena. Claro. Es mayor en este. Vos te vas a encontrar con dos personajes en el 2. Que una te incita a hacer las cosas bien y la otra te incita a hacer las cosas bueno mal. Claro. Por lo tanto, como que las historias van a variar todavía más. Claro. Creo. A Cevita le gustó la Infamous. A Cevita sí, le gustó. Sí, está balbuceando porque. Lo mira Guillo, está hablando. Mira cómo claro. Le hace flaco. Mira que vende humo. No. Bueno, entonces Infamous 2, digamos. Yendo a jugabilidad, sí. Es la misma jugabilidad, creo que muy pulida que tenía, muy divertida del Infamous 1. Al principio, como que. A ver. La primera escena es la gran God of War. Claro. Porque estás con todo. ¿Qué están los dioses del Olimpo? Boca sentimiento, boca me pasa. La metiste muy bien. La pusiste muy bien. Esperando que la pusiste muy bien. Solito te metiste. La metiste muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y en el momento de cine se va toda la pierna. Sí. Claro, vea, podamos hacer una película. Hoy la película que vamos a tener en cine va a ser complicada también. Por eso. A ver. Dije que es la grado de God of War porque vos arrancás y tenés como todos tus poderes del Infamous 1. Claro. Y de repente pasa algo que se te disminuyen. Y algo bueno, nunca visto. Claro. Me encanta God of War porque ya tipo en el final ya no te meten excusas. Claro. Tipo, no tenés, pero no tenés. Cortala, maestro, se te fueron. Pero no tenés ningún papá de fondo que te dice no puedes usar esto como el Metroid. No, no, eso no. Eso no. Bueno, no, acá tenés un hijo de puta que te caga trompa. Okay. Claro, tipo una bestia que te hace el sube. Muy bueno, muy bueno. Y para medio matar, bueno, no matarlo, pero tratar de sacártelo encima, no, se le van todos los poderes. Porque justo es un spoiler el final del 1. Ok, no hay problema. Por eso. Bueno. No es que te sacan todos los poderes y todo. Qué lindo que se evita. Sí. Para darle respiración a Guillo, ¿me haces un sonido de un rayo? Lo hizo Cevita. Al final. ¿Dónde está el rayo? Eso fue un disparo de un tanque del Battlefield 3. ¿Dónde está el rayo, maestro? Un trueno lejano, viste que. Pero que dice como que baja con electricidad. No, está bien. Como que. En realidad lo que le tenés que lo que vos le tenés que pedir son cosas de juegos de Valve, si no, no sirve. ¿De Valve te sale alguno? El Portal. La Gravity Gun. A ver, Portal, dale. Rompete el coco. Portal. El. Bueno, continuemos, por favor. Bueno. La. Zoom. Yo decía que mantenía la misma jugabilidad copa divertida del 1, porque yo sentía eso en el 1. Es como. Todos los combates y todo lo que haces, si vos realmente te lo propones, haces siempre cosas distintas, muy divertidas, combinás todo. Claro. Bueno, en Infamous 2 está esto. Al principio, igual, principio, como que te sentís medio pete. Claro, porque terminaste como siendo un gross y saldás unas bolas de geniales. Y ahora estás como medio ahí, y hasta que no conseguís un par de upgrades, que ahí cambia todo. Nada, no importa si balbuceas. Es un sonido hermoso, igual. Recién ahí como que empecé a decir, yo era un grosso. Pero eso es cuando menos de un cuarto del juego. Claro. Todavía me falta un montón, el otro poder, toda la bola. Y bueno, según leía, vos te sentís como realmente sos una máquina que podés hacer de todo. Y eso está bien. Si lo pones en hard, el juego se pone salado. Muy bien. No al borde de decir, uy, qué imposible y tampoco se puede pasar. Pero está bueno, te tiran granadas por todos lados los enemigos, hay un montón. Y tiene esa cosa. Una cosa, si no jugaron el 1, no toquen el 2. Ok. Porque. Está buena eso. Bueno, sí. Está buena aclararlo. No tiraron. Sí. Los bancos porque no dijeron. Bueno, si hacemos una secuela, pero no importa si jugaste el 1 o es no. Como, tipo, si no tenés tipo no claro importa. El misionero, no vayas por colectora. Claro, sí, porque sí. Duele, hay que meterle cachinga a la saliva. No, aparte es como que no te explican un montón de cosas y sigue. Es una continuación. Se ve mejor, pero hay momentos que vi cosas asquerosas. En un momento vos entrás como en unos pantanos, que está todo lleno de niebla. Sí. El humo. Eran píxeles gigantes. Eran Legos. Yo pensé que venía Chaco. Bueno, a mí me pasó ayer. No. Se ve. Pero. La casa de Chaco. Pero se ve que es un tema con el humo en particular y no, con el fuego. El fuego es pésimo. Ayer me puse a jugar el L.A. Noir y por primera vez. Y sí, vi cosas que realmente me llamaron mucho la atención. Sí. No se ve muy bien. Bueno, se ve bien lo inmediato, pero cuando vas un poquito más allá. Bueno, este juego a la distancia se ve asqueroso. Claro. El 1 igual no se veía tampoco muy bien. No, la verdad que no. Era de lo peorcito, pero fíjate que era un juegazo que te chupaba un huevo. Sí, también. No, es que en realidad. Además, mundo abierto, sí. Una cosa que yo nunca discuto con Renz, porque discutir con Renz es una cosa media larga. Aparte, perdés seguro. Claro, perdés seguro. Él dijo que le parecía que estaba bien. No, pero lo que digo es, a veces, tipo, la gráfica me parece importante, pero a veces, tipo, si el juego es bueno, el gráfico pasa. Sí, bueno, porque, en tipo, este los caso GTA pasa. Nunca tuvieron gráficos geniales, sin embargo, son juegazos. Es que, bueno, todo depende de qué priorice cada uno. Yo, digamos. mi principal motivo por el cual cambié hacia las consolas fue por las exclusividades. Claro, me perdí un montón de juegos, entonces. Sí. Y llegó un momento que dije, bueno, ya está. ¿Le meto más guita en comprar más consolas o actualizo la PC? Y decidí abrir un poco más el abanico y comprar más consolas. Y comprarme una Wii, comprarme. O sea, tratar de ampliar un poco el panorama. Porque si no te quedas en PC, Xbox, Play. Y tampoco ampliás un poco el panorama con otras cosas. Entonces, bueno, esa es la decisión en realidad. Los GTA siempre tuvieron buenos gráficos. No, la verdad que no. No, el 4 sí, el 4 es otra cosa, pero el 3 se ve horrible, los primeros se ven horribles, el 4 es que en realidad sacrifican gráficos por una cuestión de, y es mucho espacio, mucho mundo, bueno, en realidad el offer del GTA era el mundo abierto y todo lo que podías hacer, no tanto el gráfico, el juego era el pasaba por otro lado, claro, aparte siempre pasaba por subirte al coche, escuchar la radio, o sea, pasear. En general, siempre un sandbox, aparte, renuncia a ciertas cosas para ganar en otras. Ojo, pero después tenés casos como el Assassin's Creed, ponele, que el último, la verdad, tenía un nivel de detalle en toda la ciudad impresionante. Mirá. Impresionante, y estima está en PC que se ve. No, no la de la hostia, pero comparado con. Que las consolas se veía de la hostia. Por ejemplo, se subía solo el GTA para escuchar el tema de aventura, ¿o no? Sí, sí. Solo para ese momento. Aparte, en PC podías poner tus propias canciones y mandar. Eso es lo mejor de los GTA en PC. Mandaba lo que venga. Extraño mucho chiquitito. Sí, boludo, ¿sabés cómo tenías el playlist ahí? Bueno, volviendo a Infamous. Estaba diciendo que, bueno, tiene. Ojo, después ponen los modelos de los personajes o la estética. Es más copada y está mejor. Sigue manteniendo igual las cutscene comics, que son geniales. Sí. Geniales, como se cuenta la historia. Los personajes están muy bien. Tienen diálogos muy divertidos entre sí. Tienen mucha onda. Cole, Sick, que es el amigo. Un par de personas que aparecen, que no voy a decir quiénes son. Está todo muy bien. Básicamente vos te mudás a otra ciudad, a New Marais, se llama New Marais, que es como una recreación, entre comillas, de New Orleans. Sí. Precisamente Lucky tiene puesta la campera de los New Orleans Saints. Vamos. Este equipo de NFL. Fue muy bueno porque Lucky vino con la campera y le dijo a Guillo, le dijo: ¿Vos sabés que esta campera es de un equipo de la NFL? Mirá. Pero no sé quién es, ¿de quién es? Este dijo así. No. Al toque claro, lo sacó, sabe ¿eh? Todo Guillo. Lo sacó sí, todo nada, A nivel deportivo sabe Madden, todo Guillo. Estoy esperando el Madden. Salvo con River, Guillo sabe todo de deporte. Guillo fue el único que veía la boca parte de Madden. Sentimiento, boca, mi pasen. Tilín. No, en realidad sí. En realidad con River soy mucho más pesimista que otros. Pero bueno. Bueno, viajás a esta ciudad, te tenés que mudar por cierta razón X que no vamos, que a, no vamos a revelar. Está muy buena la ciudad, tiene mucha más variedad que Empire City. Que era como una versión medio comiquera y devaluada de New York, pero igual no intentaba recrearla. Pero era eso. Esta ciudad nueva también está así como devastada o más. Porque aparte. Está basada en una ciudad devastada. Claro, está basada en New Orleans, obviamente por el Katrina. Está destruida. Bueno, tiene esas cosas, porque tiene partes inundadas. Vos aparte no podés tocar el agua. No. Me encanta que en este juego sí está justificado que si te caes al agua morís. Es verdad, porque casi te. Claro, te electrocutas todo. O sea, claro, es un quilombo. Quiero una cosa, le tiras con un sifón, le tiras un chorro y pierde, y muere. Y pierde. es el jefe final. Es el tipo que te tira soda. Un bombero. El doctor sifón. Un bombero es el jefe final. ¿Viste? Sonido de sifón. Y se quedó sin gas. Muy bueno. Bueno. Decía que tiene mucha variedad. Este programa. Está también dividido en distintos sectores. Esta es una parte donde hay como un casino, más noche, más gatienzo por ahí. Ahí está. Partes devastadas, de pantano, de esto, más de ciudad. Me encantó. Básicamente el juego, obviamente, es como todo sandbox, vos podés pelotear donde se cante. Claro. Es genial que siempre tenés algo para hacer, siempre encontrás algo para hacer. O sea, vos vas yendo a la misión y no podés evitar hacer las cosas paralelas. Tenés misiones tipo salvar a un ciudadano. Tenés de todo. Pero aparte tenés como las misiones. Te seguís electrificando en las vías y en los. Sí, no, todo lo que hacías antes lo haces ahora. Me gusta el sol. Pero mejor todavía, bueno, y más variado. Cada habilidad tiene como un upgrade. Y hoy algo copadísimo que tiene es que vos podés ir cambiando, apretás la flecha para la izquierda y vos cambiás el tipo de tiro, el tipo de cosa, vos lo podés ir modificando según la necesidad que tengas. Eso está muy copado porque antes te ibas upgradeando y no podías eran simplemente versiones más poderosas mejoradas de era el mismo poder pero más acá son distintos poderes, está bueno. Vos tenés las misiones principales, las side missions, que están buenísimas, y a su vez tenés como una tercera variante, que son cositas que te dan karma bueno o malo. Ponele, las de karma malo son, hay un chabón haciendo arte callejero, tocando, y vos lo podés cagar a palos. Silenciar al artista callejero, vas, claro, y lo cagas a patadas. Hay unos chabones protestando contra vos, silenciarlos también, robales cosas a vos. Silencialo, sos Clarín, ¿cómo silencialo? Y bueno. Obvio. O sea, vas, claro, y los cagas a patadas. ¿Cómo sería la noticia? ¿Cómo sería la noticia de C78 que aparezca este pibe infamous y le pegue a... Claro, claro, por eso. En cambio tenés, las que son buenas tenés. Salvás a alguien que están choreando, hacé tal cosa, claro, reviví a algunos chabones. Todas cositas que sirven para que te den karma, pero que son boludeces que te llevan 5 segundos. Claro. Y encima, o sea, vos vas a la misión y te encontrás miles de esas. Entonces todo el tiempo tiene algo. Bien. Las side missions, yo voy a llamar las principales, están muy buenas. Por ahora no se repitió ninguna. Son muy variadas. Y sirven porque te dan esto de mucha experiencia, más karma. Entonces siempre está bueno hacerlas. Uh-huh. Y las principales, también. ¿Es grande el mapa de la ciudad? Grande. ¿Está bueno el mapa de la ciudad? ¿Es grande? Es bastante grande. Es que es... No me acuerdo cómo era exactamente el grande del otro. Es el de Lela Noir, Muy grande. Gigante. Sí. Muy gigante. Aparte ese está recreado exactamente como, sí, sí, como es, con las calles, todo. Sí, sí. También tenés partes que todavía no puedes ir, sí, se te va abriendo, sí. Sí. El tema es que como en el 1 vos tenés partes que no tienen electricidad. Ah, claro. Mirá. Y vos tenés, ponele, aparte, no, son muy saladas esas misiones. Ponele, hay sectores que no tienen, entonces electricidad. Vos te pones en un transformador, tirás tipo un misil de electricidad, vos lo vas direccionando, le pegás en otro transformador. Ah, bueno. Te vas hasta ahí y hasta que no se recarga, vos ahí tenés que... Y vos estás al lado de un transformador y te empezás a cargar, a recargar, entran a ver miles de flacos, claro, pero miles, ¿eh? Ah, no, lo dispusieron más alto. Vos tenés que defenderlo. No, vos no sé, ahí se pone muy jodido. Le pusieron más onda, porque antes era tipo llegás y ya está. O sea, sí, te bajás a la sala, a la cantarilla, haces todo por abajo y siempre era igual. No, acá se pone muy salado el asunto, sobre todo en hard. Bueno, tienen mucha variedad las misiones, se van ir dando toda la historia, tienen todas que ver con la historia. Están buenísimas. Nada, es uno de mis juegos fetiches. A mí me encantó. Te encantó el título. Que te gustan los juegos de mundo abierto, digamos que es. Pero aparte creo que. Pero la onda es en serio. También. Comiquera, es una onda del superhéroe. Si te gusta Spider-Man, sí, y de chico metías los dedos en el enchufe. Claro. Es el juego perfecto para vos. Nada, realmente si les gustó el 1, no pueden no jugarlo. Sí. Directamente. Y si no, está gratis el 1, pruébenlo, la van a pasar bien porque es así. Pero quiero aclarar que está gratis el 1 por el tema del Welcome Pack que dio Sony, sí, por este problema de PCN. Si tenían cuenta de PCN, antes, sí, es gratis, si no. Y apúrense porque les quedan 15 días para canjear los juegos. ¿No? Sí, sí, claro. Apúrense, el que no lo hizo, que lo haga ya. Agradecemos desde ya la generosidad de Sony, sí, por los juegos. Aparte, los juegos son grosos. Una cantidad inmensa de juegos para elegir y nuevitos. Y nuevos. Y que nadie tiene. Igual yo agradezco porque soy usuario relativamente nuevo de Play 3, entonces estos juegos no los jugué y la verdad que tenía todo uno de 7. Sí, sí, yo también. Pero tenía que haber hecho algo para la gente que venía, claro, teniendo. Claro, tal cual. Okay. Pero el Femus está bien. El Femus no, sí. Yo lo tenía ese. Ese sí. Ah, claro. Ese sí. Bueno, me gustó. No puedo hacer otra cosa. Digo que no. Me gustó el Dead Nation, digo. Me gustó mucho, garpó mucho. Está bueno. A mí me gustó. Es una cosa. Es un gauntlet, digamos, pero. Claro. No está bueno, yo me divertí también. Es divertido. Claro, pasa que también salió el año pasado, salió el Lara Croft. Sí, sí, bueno, no. No, pues yo me divertí jugando. Sí, vi que te lo compraste. No tiene headset, ¿no? No, todavía no. Ah, como el FIFA. Ah, no va a tener. Bueno, el FIFA. Entonces, sí, siempre aprovechás para pegar. Súper recomendable es de Aspen. Pero súper recomendable. No escuché. Vi varias reviews en ciertos. A ver, ponele GameSpot, le puso un 7.5, lo destrozó. Y otros tenían un 9, no sé si mentiroso, pero como que había mucha diferencia. Me llamó la atención. Ahora, entonces, igual está pasando muy seguido. Sí. Hoy leen Aspen todo. Hoy creo que cuando no llega el sobre sale un 7.5. Hoy leen Aspen porque hay tipo listas negras. Sí, de Duke Nukem, ¿no? Sí, que Chukey, ¿no? ¿Qué onda? Pasa que tuvo notas tipo 5, 6 en varios, sí, lados. Eurogamer era. 9. Ese Gamer tuvo, le puso 8, ponele, y otro le ponían 2. O sea, Eurogamer lo mató. Sí. Y salieron los de 2K, la empresa que le hacía el marketing al juego, a decir: che, qué raro todas estas reviews tan bajas. Me parece que se fueron un poquito a la mierda. Vamos a revisar un poquito quién recibe las copias de los juegos la próxima vez. ¡Mándalo para acá! loco, mandalo para acá. Acá mandalo para acá, te ponemos un 12. Si me mandás el juego un poco de plata, te pongo un 12, maestro. Creo que salió lo de Eurogamer a decir que estaban en una especie de lista negra. Les habían dicho, bueno, no recibe más nada, muchachos. ¿Sabes cómo le iba a Renton ponerle 10? Bueno, vale, ese tipo de presión sindicalista es pésima. Sí. Y bueno, después de eso los echaron a los tipos estos y dijeron, che, no tenemos nada, bueno, que ver. A partir de miércoles nuestro sponsor. La bolsa misteriosa de Chejo es como el gorro del gato Félix. Tengo que vender humo. Para. A partir del miércoles. A partir de miércoles. Acércate al micrófono. A partir de miércoles, el FOMU 2, creo que en el sponsor de la página va a estar en promoción. Así que llamen por. con los chicos de sala 1. Ah, en sala 1. Sí. ¡Apa! En promoción. ¿Qué le pasa a este hombre? Ya las danzas. Es un chiste trompada. Pésimo con River. Pero es un chiste pésimo. Con River, de puta. Ah, en promoción. No, por la promoción. Ese es un buen chiste. El tuyo no. Igual en, el de Lucky no. Igual en Infamous 2 está de oferta en Parque Rivadavia a 40 pesos. Como un gran catálogo de juegos. Antes de irnos a la pausa para pasar al retro del día de la fecha, quiero sonido de sorbo de algo, tipo sorbo de té, de café, de sopa, como cuando chupás el plato, quiero. Venía con fideo. Venía con fideo, es verdad. Fideo. Ahora volvemos. Si quisiste matar a tu vieja porque te tiró el cuadernito con los passwords, si soplaste un cartucho porque no te andaba, si jugaste contra la Unión Soviética o Alemania Federal en el Goal, ¿sabés de qué te estoy hablando? Para hacer memoria, pero sin tarjeta, llega Chahu y su retro voz en Así se pasa el voz. Tenemos un retroboss particular porque vamos a hablar todos, no pasa nada, pero antes de ir al retroboss, Noé, dame la revista, dásela. Buscame mientras empezamos a hablar del retroboss. Voy a buscar lo de los signos, dale, porque Noé quiere decirme una cosa a Guillo. Bueno, me surgió esta idea justamente por estar, bueno, acá Vir con el tema este, y bueno, lástima que no está Marian, pero bueno, ya vamos a hablar, que también es... Y también, bueno, obviamente por los comentarios que recibió Alejandro del Klingon. Hay mucho trekker dando vuelta que no reconoce su condición y que te das cuenta porque haces algún comentario y dices, vos también ves, yo me ha pasado muchas veces. Es que, a ver, yo voy a opinar... Pasando la Vía Láctea. No desde la vereda de frente, porque en su momento enarbolaba la bandera de Star Wars, pero hoy me cago en ella. Okay. Creo que en la debacle total... pedorra y patética de Star Wars hizo que realmente ahora se reivindican todos los Trekkies, sí. Y todos bancamos 10 veces más Star Trek de lo que lo bancábamos antes. Antes el Trek era como, no vengan más con esa cosa, y hoy por hoy sí, algo en serio y bien hecho, no como Star Wars. El gran problema es, yo lo vería, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, vamos a hacer un poco de historia entonces. Dale. En realidad, yo quiero decir que tampoco soy, no es que yo soy fanático de Star Trek, pero no es que odie Star Wars. Me gusta mucho Star Wars. No, yo no ponía esa antinomia, claro. Pero antes parecía que estaba... Y hoy por hoy no se puede defender. Yo no ponía esa antinomia entre Star Wars y Star Trek. A mí me encantan los dos. No, pensé, en realidad tuviste que haber sido más troll y jugártela por uno. Troll. ¿El que dijo? Sonido de troll. Troll. Y lo pusiste al micrófono. Troll. Pero pará, el que dijo anomia y Star Wars. Antinomia. Perdóname, el que dijo antinomia y Star Wars está. Está bien, ya sé, pero digo, yo no. ¿Sabes qué? ¡Boca el sentimiento! ¡Boca el superpoder! Sigamos con. Era solo para eso. Claro. Bueno, no, digo que en realidad yo soy más fanático. Primero conocí a Star Wars y después conocí a Star Trek. El tema con Star Trek es que podés tener un poquito más de más o menos de afinidad de acuerdo a la onda que vos quieras. Star Trek es mucho más filosófico, tiene capítulos que vos decís, no hay un puto tiro, pero en realidad son más morales. Upa, se desarmó. Son más morales. Escucho que otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, quiero ver Star Trek, sacame de esta loca. Sí, tienen temas filosóficos, temas morales muy jodidos, que en las películas de Star Wars no los ves mucho. Es mucho más tiro, pum, tiro, va. La película de Star Wars en las últimas tres no ves nada. Claro, ese es el tema. Hay un poquitito de política. No vengas al lugar. Hay un poquitito de política, pero de muy bajo tenor, ¿viste? Entonces, bueno. Yo voy a política, metieron el Senado, me están cargando. Este es el día que la democracia murió. Chupate una pija, déjame de joder. ¡Sacase el puto! No, porque que... ni siquiera, porque tuvimos 20 minutos de pelea al sí. pedo. ¿Vos decís que Videla es como el Conde Ocon, por ejemplo? No, bueno, che, con ciertas cosas no hace. No, mucho. No, nunca he hecho esto. Siga. ¿Y la madre de Plaza de Mayo tiene miniclorias? No. No, si tiene miniclorias, no, estoy... pero tiene un jet también, así. Yo no apoyo la moción. Bueno, está bien. Ok, bueno, hay un montón de juegos de Star Trek. Hay muchos juegos de Star Trek. Shocklender es medio pariente de Skywalker. Shocklender es pariente porque mató a Rey. Shocklender es el parricida. Che, tiene raíces italianas, ¿no? Con la Ferrari. Shocklender, I'm your father. Y es de Bonafini, your mother. Es de Millennium Ferrari. Sí, sí. Millennium Ferrari. Millennium Falcon, sí. Qué hijo de puta. Bueno, podemos empezar con esto. Perdón, sí. Vamos. Bueno, hay un montón de juegos de Star Trek. Creo que yo me sorprendí hoy al buscar cuántos juegos de Star Trek había. Hice una comparación entre Star Wars y Star Trek. Y yo dije, bueno, obviamente iba a haber más de Star Wars, pero me llamó la atención de que no era tanta la diferencia. Por ejemplo, el juego de Star Trek hay más o menos 85-90 juegos. ¡A la mierda! ¡Claro! ¿80 juegos de Star Trek? Sí. ¿Quién juega 80 Fíjense, juegos de Star Trek? Y de Star Wars pongan, tiran un número. ¿Cuántos puede haber? 35. 50. No, 130. Entonces yo decía, tiene que haber más. ¡Basta, tarde, basta! Y más, un poquito más también. Un poquito más. ¿130 juegos de Star Wars hay? Desde el principio de los tiempos de los videojuegos. Claro, tienes razón. Okay. Estaba ese que era con vectores. Sí, estaban con los vectores. Ese era genial, boludo. Ese era un gran juego de Star Wars porque te lo recreaba exactamente de las mejores épocas. Como el Rogue Leader. Sí, y como Rock Squad. Y el de Arcade, que es el mejor juego de Star Wars. El trailer. Para la quinta temporada queremos un ranking de arcades de todos. Vamos a traer. Sí. A pleno. Bueno, entonces yo jugué muchos juegos de Star Trek, muchos, una basofia horrible, terribles, otros que están muy buenos, que son los que puse acá, pero también voy a aclarar cuando hable de ellos si realmente es recomendable para el gamer en general o para el fan de Star Wars. Una pregunta, Star Trek. ¿Vos sabías que Virginia le gustaba Star Trek o aprendió Star Trek con vos? Nosotros nos conocimos por Star Trek. Pero volvemos a contar igual. Ya. La había contado. No, porque en realidad ya a mí me gustaba Star Trek. En realidad mi mamá fue profesora de ella de historia en la secundaria. Igual queda muy mal que por tu mamá. Que no, bueno, siempre está bien, ¿cuál es el problema? Lo digo, sí, me hago cargo. Mal hizo la gamba. Bueno, ¿cómo se conocieron eso? ¿Qué es? ¿Cómo nos conocimos? Sí. Bueno, en realidad yo me gustaba mucho Star Trek, qué sé yo. Y un día, como que mi mamá también se enteró que ya le gustaba Star Trek. No. Sí, era el inicio de las redes de internet. De internet. Claro. Y en el colegio, era uno de los pocos colegios que tenía una red de internet con alto ancho de banda, en la que te conectabas con un modem de 14400, ¿viste? O sea, que era la posta. Entonces, Chacu le metió tipo... Entonces mi vieja me dice, ¿no querés ir un día al colegio para bajarte cosas de Star Trek? Y justo cuando fui, estaba ella en una máquina, mirá, ¿viste? Justo. Qué casualidad. Uy, mirá, Virginia, Y bueno, y así nos conocimos, después fuimos a ver una película juntos, que fue Star Trek. Pero ¿cuál fue la línea que rompió el hielo? No, Fal. No. Años. Pero digo, ¿cómo años? Claro, no, nosotros ahí nos conocimos. ¿Qué edad tenía cada uno? Ah, pero vos el capitán Picard Pico Frío. No, yo tendría que tenía 14 años. 14. Era un niño. Esto data de hace mucho, en serio. Claro. ¿Y cuándo fue esto? Esto es material de película. Y a los 18 más o menos después. ¿Cuatro años pasaron? Claro. ¿Cuatro años esperaste? Arroyo Durazno. No, es que nosotros nos conocimos, después nos volvimos a ver dentro de un par de años. Llegó un momento que nos conocimos y bueno, ya está. Lo que pasa es que había amistad entre las familias. O sea, la familia de él, después amistad. A ver, pero entonces, cuando vos llegaste a esa máquina, ni se hablaron casi de eso. No, sí, estuvimos todo el tiempo bajando cosas, hablando de los cosas. No, estuvimos casi. Y todo por Star Trek venía la onda. Fuimos a ver una película de Star Trek, todo referido a Star Trek. Ah, muy tricky. Digamos, fuimos a convenciones. Sí, solos. Después estaba mi cuñada. Pero en ese momento no pasó nada. No. Cuando fueron a ver la película esa era pura amistad. Pero pará. ¿Te fuiste a ver con la piba una ¿Vos fuiste ya con alguna idea loca o...? No, ninguno de los dos estábamos con ideas locas. ¿Y en la iglesia dijeron hasta que la muerte nos separe o larga vida y prosperidad? Las dos cosas. Muy bueno. Humor. Pasó por muchas cosas. Bueno, que hoy estuvo muy medido. Hoy fue un galán. Hoy yo me fui. Hoy te fuiste a la mierda. Hoy estaba enajenado. Sí. O sea que fueron de amigos. Después se surgió el amor. En fin, como diría Galán. No nos vimos por un buen tiempo. Y después, claro, volvimos a encontrar y dijimos, epa, mira, da para darse. Cuando lo volvimos a encontrar, cuando nos volvimos a encontrar, él me invita, me invita de nuevo hacia el cine y dije, otra vez sopa. Salí así normal, qué sé yo, y bueno, y él tenía otras intenciones. ¿Te quiso apretar? No, en la primera cita yo fui el caballero. Salvo porque no le pagué la comida que pagó miti miti. ¿Cómo? ¡No! Perdón, no solo eso, me llevó a comer a McDonald's. ¡No! ¡Eso es un clínico! O sea, a ver, si hubiésemos ido a otro lugar, hubiese pagado, no sé, yo por ahí decía, bueno, este quiere algo, pero McDonald's en el abasto, en el patio de comida, ¿qué voy a pensar? ¿Sabes lo que pasa? Yo salí del colegio y estaba, no, yo no tenía auto, nada, había que la pata. ¿Cuántos eran? No, pero estábamos. Del otro uno, era 5 pesos el combo. Calculadora, 40 pesos, no me tocas un pelo. ¿Qué? Si pone el vino, te garcha. Por lo menos llévame a la caballería. Y cuando llegó el momento de pagar la entrada del cine, también me dio. No me acuerdo. Es el boludo, ¿te acuerdas? No, era un viernes. Lo que pasa es que yo, no sé, saqué la tarjeta, no sé cómo fue la onda. ¿Pagamos? ¿Pero amagaste? ¿Qué? Sí, amagué. Y este. ¿Era mía? Y después, que ahora dice, bueno, la próxima vez te invito yo. La próxima. Y vos saliste aparato. No, lo que pasa es que yo lo conocía. Estaba pasando una situación complicada también. O sea, era como que, bueno, ¿qué iba a hacer? Tampoco me disgustaba salir con él. Aprendé. Entonces, pero bueno, ¿yo qué dije el otro día? Yo dije eso. Si vos sabes que el pibe pobre está haciendo un esfuerzo todo. Ahí no. Sí. Bueno, pero si te la tira de banana. Bueno, y después te dice, dame la mitad. Claro, es otra cosa. Mándese a mudar. Vos no entregás por menos de un Ford Fiesta 2001. No te creo nada. Ni ahí. He ido a pasear, bueno, en el. Bueno, se fue a la mierda el Retrobús, entonces. Perdón, dale. Poro iba a decir algo y. No, digo que, perdón. Que le habrá dicho en la próxima película Star Trek pago yo, sí, y pasaron como 15 años. La vimos en casa. Hoy tenemos un Foscas en familia, son sus últimos, está perfecto. Okay. Dale, bueno, voy a tirar algunos juegos, como decía, los 8 juegos que más me gustaron de Star Trek, y voy a aclarar si es bueno para el friki de Star Trek, si es bueno para el gamer en general, si es perfecto, bueno. Perfecto. El primer juego del que voy a hablar, y los ordené por orden cronológico de la serie, no por año. No hay ningún eso por orden para el gamer. Hijo de duda, vende humo de mierda, no hay un solo juego conocido de Star Trek. A ver, dale. Bueno, y no los ordené por año, sino que los ordené por orden cronológico de la serie, ¿eh? Bien friki. Bueno, se terminó todo. Chao. Es como la gente que hace líneas de tiempo llenando la historia a vacíos que no te cuentan en un juego nada. Y la gente, sí, porque en el año todo hubo una guerra. Star Trek tiene mucho de eso porque llena huecos con cosas que te comentan en un capítulo así de pasada, entonces tipo te lo pusieron, ya está. Eso, canon. Listo, ya está. Bueno, continúo. El primer juego que voy a hablar es el Star Trek 25 Anniversary. Es un juego del 92 que salió para Amiga, Mac y DOS. Y tuvo una versión también para NES, para Family, pero para Nintendo, para NES, pero es muy diferente. El que vale la pena es este. Es un juego que, bueno, que cuenta las andanzas de Capitán Kirk en la Enterprise de la primera serie, que fue la serie 66 con William Shatner, que estaba todo flaquito, viste, toda la onda. Leonard Nimoy, todo el mundo. Es un juego que te presenta... las aventuras de estos, desde el punto de vista de la aventura gráfica. Si vos lo que haces es agarrás y decís, bueno, bajamos a tal lado. Son como 7 capítulos separados y cada uno bajás al planeta y tenés que resolver el problema del planeta. Muy Star Trek, muy así. Hay capítulos que son tipo onda de moral, una cosa como con la moralidad, ¿viste? Otra cosa filosófica y otra cosa un poquito más de cachenga, más de acción. Pero no deja de ser una aventura gráfica, ¿sí? ¡Humo! Es más. ¡Humo! La tiene. ¡Pará! ¡Smoke wins! Lo tiene. Es original, sí, sí. Es un juego de Star Trek original. La mayor aventura de todos los tiempos, sí. ¿De qué empresa es? Es de Interplay. Sí. Bueno, a todos los fanáticos, en este juego, a todos los fanáticos de las aventuras gráficas, es uno de los más conocidos de Star Trek. Es muy recomendable. Ah, menos mal. Es muy recomendable. Bueno, yo el de NES lo jugué, pero... Diferente, ¿eh? Claro. Es otra cosa. Pero el juego de PC, este es muy recomendable si te gustan las aventuras gráficas de la vieja escuela. Segundo juego que voy a decir es el Star Trek Shatner Rites. Me encanta Virgilio porque le hace cara como diciendo esto es un salame. Lo bueno es que el Shatner Rites es la continuación del 25 aniversario que salió en el 93. Y también para DOS y Macintosh. Y lo que tiene es que ambos juegos, en la versión CD, porque también hay una versión para disquets, tienen las voces de los personajes hechas por los actores. Muy bueno. Eso está muy bueno. O sea, cada actor prestó su voz para el personaje. ¿Estamos festejando a los actores? Está buenísimo eso. Muy bueno. Está buenísimo eso. Está muy bueno. Y también el Shannon Rise, en mi opinión, es mejor que el 25 aniversario todavía. Y cierran los dos. Incluso en este, en el Shaman Rise, hay capítulos que continúan algunos capítulos de la serie. O sea, que bien friki. Si vos venías viendo la serie, decís, uy, qué bueno, continúa el capítulo. O sea que. Está muy bueno. Y fue, obviamente, es la última vez que DeForest Kelly, que hizo el Dr. McCoy, hizo el Dr. McCoy porque después falleció. No. O sea, el actor del Dr. McCoy. Fue la última vez que lo dobló. Bueno, y este también es recomendable para todos los fanáticos de la aventura gráfica. Pasamos al tercero. No estoy hablando de mejor a mayor, digamos. Estoy hablando de. Lo ordené por año, porque no puedo elegir. El Star Trek. No puedo elegir. Ay, te es un salame. Star Trek. Bueno, son 80, claro. Qué culón. Claro, a ver, dale. Star Trek Starfleet Academy. Ah, este es muy bueno. Este es del año 1997, para Windows y para Mac. Y cuenta lo que sería. Creo que fue el juego de Star Trek que más esperé como Trekker, digamos. Porque me dieron un humo impresionante y después no defraudaron, la verdad. Es un juego que venía en 5 CDs. Smoke Wind. No. Está metiendo el humo, pará. No hay ninguno malo hasta ahora, Chaco. No, por eso, pará. Ninguno lo pará, pero en casualidad nunca habíamos escuchado hablar de ninguno. Es que los 8 no son malos juegos. Son 8 mejores que jugué, dije. ¿Sí? Después hay no se puede decir por ninguno. 22 que son malísimos. Exactamente. Y estos 8 son muy buenos. Hay mucho que. El de Wii, si lo ves, vos, es un juego flash. En Star Trek Conquest de Wii, por ejemplo, si lo haces. Lo haces en la página de internet, es un flash. Y lo puedes jugar en internet. ¿Por qué es buenísimo. ¿Hay de Wii? Hay un juego de Star Trek Conquest de Wii, lo tengo, sí, lo jugué. Dale. Tengo la review, si querés la subo. Papá. No la subo. No puedes tener review de eso. Tengo la review. Es un amigo mío. Sí, no tengo original, pero lo hizo un amigo mío la review. Te la puedo subir. No, no la subo. Le pido autorización, la subo. No la subas. Mañana. Te estoy diciendo que no. Mañana está en la página. Yo soy el jefe de redacción, yo subo contenido. Basta. Es así, le das poder. Sí, te agarran el brazo. Ok, bueno, este juego en realidad venía en 5 CDs y cuenta y es como que te mete en la piel de un cadete. Entonces haces todo el curso. El curso que hizo Kirik en la peli. El curso de cadete lo haces todo vos. Incluso enfrentás al Kobayashi Maru, ese famoso con el que empieza Kirk, que hace el. Bueno, haces. Y tenés la opción de truchearlo como a Kirk, hacer el hackeo y poder ganarlo. Y bueno, después vienen, te enfrentan, te dicen, te voy a echar no te echan un carajo, mentira. O sea, JJ como que. Se inspiró más o menos. La JJ agarró cosas de la serie. Bueno, yo porque soy un ignorante de las otras películas y de la serie, solamente vi con detenimiento esta última que me encantó. Eso mismo que hace Kirk en esta película, ya lo había hecho antes, entonces. Exactamente. Viene es lo mismo. Y se conocen ellos. Y se conoce poco con él. Es como una remake. Es como que la historia es cíclica. Hay cosas en común. Pero no es tan remake porque la historia cambia. Es un reboot. Justamente cuando empieza a cambiar todo. No está eso que conoce con Spock del futuro. No. Es que precisamente cambia por eso. Como hay tipo un agujero negro, una cosa temporal, cambia. En realidad la excusa parece ladri, pero es muy buena como para cambiar por completo. Pero ojo que no cambiaron tanto la historia original, ¿eh? No. Le han cambiado algunas cosas, como la de Spock y Uhura, ¿viste? Algunas cositas nada más. Que el padre de Kirk muere, por ejemplo. ¡Para! Eso A mí no me molestó tanto. Me parece. Me parece medio fuerte, pero. No, me encanta la última película. Aparte, me gusta que, bueno, que resurja todo, el Star Trek, todo eso. Pero lo que quiero decir es que aparezca un vulcano. Lo que dice un vulcano con quien no tiene sentido. Y el otro le habrá dicho: si pagamos la comida, yo esta noche. Como los vulcanos cuando. Ok. Bueno, este juego. Este juego es un simulador de batalla espacial, como si fuera una especie de. Sí, de Wing Command, de X-Wing, ¿viste? Una cosa así. Simulador de ricota espacial. Claro, no. Es un simulador de batalla espacial. Es que vos eras el. No, boludo, es que vos eras el. No existe ese género, sí, chavo. Boludo, un simulador espacial. Acabo de inventar. Yo aseguro de Apple. Buscás plataforma, PC, sí, Mac, sí. Género, chaju. Ya te echa los huevos. Bueno, el X-Wing y el Taiko. No, para. Yo quiero saber. ¿Cómo es? ¿Vos que no jugaste un juego en PC en la puta vida? No. Yo quiero saber. ¿Cómo se juega un simulador de batalla espacial? ¿Cómo se juega? Es lo mismo que un simulador de vuelo, pero en el espacio, boludo. Es así. ¿Nunca jugaste al X-Wing? Es un simulador de batalla espacial. Claro. Perfecto. Es eso. Es lo mismo. Estás en el puente de la nave y con teclas vas diciendo: levantame los escudos, tú, anda para allá. Es así, es eso. Es eso. Justamente eso. Claro, sí. Ok. El tema, lo bueno que tiene es que tiene un montón de cutscenes que están filmadas con actores de verdad. y que aparece William Shatner, aparece Sulu, aparece Chekov, aparece un montón de personajes de la serie original, así que garpa. Supiéramos quiénes son. Eso garpa. Claro. Ah, sí, sí. No, William Shatner, la última, sabés quiénes son, boludo. William Shatner es el de Justicia Ciega. Claro, sí, aparece el Kirk, ¿sí? Entonces, Grosso. Lo que sí le voy a decir es que no es un juego recomendable para cualquiera, solo para fanáticos. Ah, este no. No. Este no lo hago. Es muy friki. Guillo, este no. Este es muy friki. Escuchá, Guillo, los anteriores sí, este no. Este no, este no. Y tiene venga, más. Es más, salió una expansión también para el juego, así que. Bueno, otro juego. Collector's Edition tiene Chaco. El otro juego. Star Trek The Next Generation, ¿sí? Es Final Unity. Del juego del año 95, hecho por también por Spectrum Holobyte, y lo hizo para DS y para Mac, ¿sí? Creo que está catalogado por la mayoría de las personas del género como una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Terminó la mentira. ¡Listo! Y se emocionó. No, es un hijo de puta. Es un hijo de puta. No se levantó y se fue. No se dio cuenta que estaba. No. Vos decís que está a la altura de Maniac Mansion. Estamos hablando de las mejores aventuras gráficas de la historia. ¿Qué hijo de puta? ¿Cómo se ríe? No, dijo para la mayoría de la gente. Alguien se está muriendo. No quiero vender humo, pero para la gente es de las mejores aventuras gráficas del mundo. Y entra la gente. Hice la gran afro, ¿no? Esto resume 40 años. Muchos. Es que no tenés idea y estás inventando. No, pero es verdad. Es una aventura genial. Es muy buena. Pará. Me repito la frase, la última. Una de las mejores aventuras gráficas de la historia. Esto va a quedar para el archivo. ¿Cuál es? Star Trek The Next Generation es Final Unity. Yo quiero el pedacito cortado de artista exclusivo de Asper cuando él dice una pastilla. Star Trek Generation es el mejor. Ok, Lucky, sonido de Phaser. No, creo que ¿qué? El de la pistolita láser, claro, dale. Micrófono, y que no se te entiende nada, bueno, hijo de puta. Seguimos. Dale, papi. Bueno, ok, listo. Seguimos. Está basado en las aventuras de la nueva generación. La nueva generación, ustedes saben, no sepan, pero bueno, es una serie que está mucho, como 100 años después de la original, en la que, bueno, está Capitán Picard con Enterprise, sí. Torre lindo. Está el androide. Data. Está el negro, Da Forge, que hace los anteojos. Y que es el ingeniero de la nave. Y en realidad el juego también es muy parecido al 25 aniversario, solo que bueno, con la nueva generación, con gráficos mucho mejores. Lo que tiene el juego es que es muy jodido hacerlo funcionar bajo Windows XP. O sea, está hecho para Windows 95 y es muy jodido hacerlo funcionar. Pero perdóname, si es muy difícil. Si lo haces funcionar, y te gustan las aventuras gráficas, sí, te lo recomiendo. Pásame otro. Así que genial. Yo la verdad que lo recomiendo. Ustedes son unos hijos de puta. Chicos, perdón por recomendarles esta mierda. Me quedan cuatro, así que lo voy a hacer rápido. Mete lo que quieras. Métele. Star Trek Voyager Elite Force. Sí. Sí, es un juego que del año 2000 para PC. Este es el juego galáctico de para Renton de Star Trek. Sí. Es un shooter en primera persona. Ahora entiendo todo. Es uno de los mejores del mundo. Es basado en la serie Voyager de Star Trek, que fue como la cuarta serie de Star Trek, de una nave que entra como una especie de un túnel espacial, no sé qué, y termina del otro lado del otro lado de la galaxia. Entonces, como que tiene que emprender todo un viaje como de 60 años para volver. Muy buena la serie. La verdad que está buena. Sí. Y por lo bajo tira muy buena serie, como no, para bueno, que no bueno. Lo cuestionemos. Es la primera serie que tuvo una capitana, en vez de un capitán. Shenway, exactamente. Shenway. Hubo muchos chistes al respecto, como quien la primera vez que le dieron una nave a una mujer la perdió. Sí, son unos hijos de puta, ¿verdad? Miren, la perdió la nave. Le dieron a una mujer una nave. Claro, porque se metió por un lugar, o sea, donde supuestamente no se tenía que meter y se pierde en el espacio. Entonces están incomunicados con la flota durante años hasta que como que no sé. Y aparte, en un cuadrante donde estaba el peor enemigo de la flota, que eran los Borg. Sí. Cuando una mujer te dice cuadrante, la galaxia está dividida. Igual estoy acostumbrada a decir cuadrante. La galaxia está dividida en cuatro. Pero tiro la raza, los enemigos, el cuadrante. Sí, obviamente. O sea, digamos, no aprendió a estacionar, digamos. No aprendió a salir directamente, no puso primera. Porque los hombres le dicen que estos son 20 centímetros. Bueno. Ok. Chiste nuevo. Ok. Es mi muleiro. Para que no queden dudas sobre si es un buen juego o no, esta es la época en la que Activision compró la licencia de Star Trek y empezó a hacer juegos en serio de Star Trek, ¿sí? Ah, no, pensé que ibas a decir que la hizo mierda. No, todo lo contrario. Acá la rompe, ¿no? Hablaste de Activision. Para que no queden dudas, este juego lo hizo Raven Software. Bueno. Así que es un juegazo. ¿Me van a jugarlo? Sí, no, es un juegazo. ¿Me vas a hacer una vez? Es un juegazo. Está basado en la sexta temporada de la serie, que es donde, bueno, en realidad, como están del otro lado de la galaxia, se enfrenta con un montón de enemigos. La Voyager se enfrenta con los Borgs, uno de los principales enemigos. Y bueno, y vos sos parte de un. Como era tan peligroso, porque estaba lleno de enemigos, el cuadrante, hacen como. La nave hace como una especie de equipo especial de tácticas especiales, de fuerzas especiales. Entonces es como que para que baje a misiones peligrosas, en vez de mandar a los petes con los phaser, mandaban a tipos entrenados con buenas armas. Bueno, sos uno de esos. Entonces es muy bueno, la verdad que tuvo una expansión y otro juego más, que es el Elite Force 2. Genial, muy recomendable para perfecto, todos perfecto. FPS, ¿no? First Person Shooter. Star Trek Hidden Evil es un juego del 99 para PC, también hecho por Activision. Es una aventura en tercera persona que trata de es como una continuación de la película Star Trek 9, que es Insurrection, que es como que van a un planeta y en el planeta la gente se rejuvenecía. Entonces es como que la Federación es como que está media corrupta y quiere hacer planes con otra raza para como tomar, porque era como que los anillos que recorrían el planeta era como que rejuvenecía a la gente, querían tomar esas cosas, pero si tomaban eso es como que el planeta se destruía. Entonces querían sacar a la gente del planeta, toda una cosa. La película esa que está el pique, como un picar paralelo que es joven. No, ese es Némesis. Ah, pero acá como que querían sacar el polvo este del que reunía el planeta, pero el planeta quedaba inservible. Claramente Star Trek te saca el polvo. Pero como el planeta quedaba inservible, querían como sacar a la gente que vivía en ese planeta y reubicarla sin que se dieran cuenta. Tú una cosa media. Si se dieran cuenta es medio raro. Muy bueno este no. Es, no, no, en nada, la película es medio pijazo, sí. Sí, ¿Y el juego? Si te gusta Star Trek, está bueno. Ah, es una claro. Continuación. Si no, no hay ninguno malo. ¿No? Si no, no. Pero es una continuación. Está Picard, está Data. Hay muchos. Está Picard. Seguimos con el Star Trek Armada del año 2000 para PC. Armada. El Star Trek Armada es también parte de estos juegos que hizo Activision. Es un juego de. Como si fuera un Command and Conquer, ¿sí? Pero espacial, que sería un juego de estrategia en tiempo real, ¿sí? Genial, muy bueno. Pero puedes elegir las facciones, puedes elegir la Federación, los Borg, puedes elegir los Romulanos, los Klingon. Y cada uno tiene su historia particular y es muy, pero muy bueno. Totalmente recomendado para cualquiera que le guste el género. En general, no importa que si es Star Trek o no. Tipo, ¿si lo toca el Age? ¿Cómo? Nada. El Age of Empire es otra cosa, eso. No es un RTS, ¿eh? Sí, pero es otra cosa. Es espacial. Sí, es. Un Starcraft. No, igual más, sí, ahí está. Es más un Starcraft. RTS, no sé. Sería el RTS. RTC, dijiste. La C de cannabis. RTC. Y por último, llega un juego que salió en el 2006 para Windows y Xbox 360, que es el Star Trek Legacy. Es un juego que realmente mezcla lo que es la estrategia con la acción. Es un juego medio así, una mezcla de estrategia y acción. O sea, no es completamente de estrategia, pero te deja manipular un poco las naves y vos vas con las naves, puedes ir con el Enterprise. Lo que tiene de bueno es que divide la historia, como el legado, onda Legacy, ¿sí? Es como que divide la historia en varios capitanes. Por ejemplo, empezás con Jonathan Archer, que es el más pete de todos, que es de la última serie, que es del la última serie que salió, que se llama Enterprise, que no tuvo mucho éxito. Seguís con Kirk, con las dos Enterprise que manejó, después a Picard, con el Stargazer, que fue la primera nave, cuando no tomó al Enterprise, que era una capitán novato, y después con el Enterprise D, con el Enterprise E, que es la última, y después a Sisko, que es con el Defiant, que es el capitán de la serie Deep Space Nine, y a Katherine Janeway, finalmente, con el USS Voyager. ¿Cómo se llama el último? Star Trek Voyager. Benjamin Sisko. No, pero remeto ese parrafito, no, por favor, al final. El final, la última frase que dijiste. Catherine Janeway, la capitana. Catherine Janeway. Perfecto. La verdad que es un juegazo, pero le baja mucho para un fanático de Star Trek. Por eso nunca había escuchado hablar de él. ¿No? Perdón. Lamento. No, lo que pasa es que, como generalmente pasa, cuando leen el nombre Star Trek no lo juega nadie, ¿entendés? Pero se pierden juegos que están bastante copados. Igual sí, es un juegazo para un fanático de Star Trek. No lo recomiendo. Mira, no lo recomiendo. Yo soy 4. Después el. ¿Cómo venía la serie? No, agárrame. Sí. Esto, vení. Acá está Picard, mira. Y es pelado también, como el capitán. ¿Saldrá algún día un Lego Star Trek? No creo. Mío, no creo, no creo, no creo, porque no es tan masiva como Star Wars. O sea, hay mucha gente, pero no le gusta. Generalmente al Trekker no le gusta que bastardeen la. Que le bastardeen la serie. Ah, son muy. ¿Viste? Son muy fanáticos. No, los Trekkies son fundamentalistas, sí, boludo, sí, son musulmanes. Sí, sí, es terrible. Así que, bueno, ese es mi top 8. Espero que les hayan gustado. Antes de irnos al cine, ¿me decís cuál es uno de los mejores aventuras gráficas de la historia? ¿Cómo se llama? El Star Trek The Next Generation of Final Unity. Voy a meterme en un lugar de ranking, te voy a mandar la página, voy a hacer un artículo especial del Final Unity para cerrarte la boca. A la vuelta de este comentario que hace Chacu. Y un saludo a Cisco Silver, que es fanático de Star Trek también. Un saludo a Cisco Silver, que... ¡Hijo de puta! ¡Ay, qué! ¿Cómo se ríe, hijo de puta? ¡Estás cargando a la gente esa fija! ¡Tienes el tupe de decirme que es una mejor así! ¡Aventura fija! Igual no sos palabra autorizada, sabelo, porque no tuviste nunca PC, no jugaste una puta vez. Así que ya está. No, te puedo decir tipo Monkey Island. Nunca dije que eran mejores que eso. Dije que es una de las mejores aventuras gráficas. Tomá. Vamos, que está en el top. A la vuelta, cine. Así se pasa el boss. Así se pasa el boss. Donde los gamers tienen el poder. No, fuiste por fin a ver una película, ¿no? Sí, fui a ver Belgrano. Pero Belgrano, ah. Pará, pará. Y encima estamos en... Trajo. Viste que el lunes es feriado. Sí, vos sabés con... Por Belgrano. Entró Andrea Bucci. Ese es Marcelo, que está muy borrado y entra de una manera rara al estudio. Y cuando entra, cuando estoy hablando yo. Es conmigo el tema. Ganas y... Acá es así. Acá es así. No, no. Estoy molestándolos. Chicos, ¿me escucharán? No. Sí. No sé, no creo. Me quedé enganchado, boludo. ¿Con qué? Lo está arcando. Acaba de entrar Marce a los estudios. ¿De qué están hablando? No, de cine. No, recién justamente veníamos. No, recién dijeron algo como... Y ahora cine. Ahora cine, y ahora cine. Porque Noé fue una película. No, la película fue a lo de Noé. La película fue a lo de Noé. Porque Poru le llevó una película. Es como si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma, una cosa así es. ¿Qué película? O casualidad. No, se la di acá. O casualidad, como si Dios me estuviera meando y tirando soretes del cielo. La película se llama Belgrano. Como Belgrano de Córdoba. ¡Y arrancamos! ¡Boca sentimiento! ¡Boca mi pasa espíritu! Es como esa, viste que hay tipos que están re locos y todo lo relacionan con números. Más hay una película, hablando de películas. Sí. La de Jim Carrey, sí, que conoces qué número. 23. El chabón, como está la mente ahí fijada con un. Es monotemático. No, son estos hijos de puta que hacen chiste con todo, boludo. Claro, boludo, justo la película Belgrano, porque hoy Belgrano. No, pero justo, me estás cargando. Justo se tiene que llamar Belgrano. No hablen de piratas, nada. 23. Bueno, no, está bueno. Falta porque... que la vio en Lanús. Que tipo es, también, me no sé es, se tiene que ir a Bahía Blanca ahora. Déjame de joder, boludo. Que en promoción compró unos DVDs. No, basta, boludo, basta, basta. Yo me bajé en promoción el Braid el otro día. Sí, por eso. Unos DVDs piratas por dos veces. Claro, eso. Hijo de puta. Y ahora empieza la parte en que hablo en cordobés. Claro. Oye, chico, que no, no, no, no, no. Les comentamos sí. Que antes, fuera del aire, en la preproducción, Ale dice, hoy te hablo todo el programa en cordobés y arrancó. Oye, chico, que vamos a hablar en cordobés. Y le dijimos, Ale, no, eso no es cordobés. Es un cordobés Reggie. Medio raro que ese es el colombiano Reggie. Me ha traído Reggie, claro. A la Villa Langostura. Bueno, ¿y cómo no es? ¿De qué trata la película? Vamos. Sí, la película trata de la jura en la bandera. Es posterior a la batalla de Tucumán. Ah, viene con dato histórico la cosa. Sí, porque estaba en elección. Hoy estudió. Era por eso. Ayer te quedaste estudiando en tu casa. Ayer te quedaste estudiando en tu casa. ¿Por qué tiene que entrar cuando estoy hablando yo? ¡Que se vaya! No, aparte lo tiene enfrente, viste, mirándola así. Acá hay una familia Asper. Fue sin querer. No sé, hoy puedo hacer una nueva sección. Marcelo, el mentalista. The Mentalist. Claro, boludo. Evellini. Para ¿Qué bebe, Ginny? Es redonda. Una pizza, se patea, tu vieja. ¿No se acuerdan de Forfai, boludo? ¿No se acuerdan de Forfai? ¿No se acuerdan, boludo? Era, fue de lo mejor que vi en mi vida cuando era chico. Un saludo. Cuando es si habla, eso no pasa, boludo. Pero eso es Gini. Eso no para que fumar. Llamado a la solidaridad, si alguien encuentra videos de Forfai que me los manden, por favor, porque no encuentro nada. Todo lo que te falta para venir al programa y pedir exclusividad en la palabra. ¿Estás loca? Pero me voy a olvidar. Ey. ¿Cómo me voy a olvidar? Es que la película no te has anotado, no lo tenés anotado. Dale, va. Bueno, trata sobre la Jura de la Bandera. Bueno, la Jura de la Bandera es posterior a la batalla de Tucumán. ¿Yo cuándo estaba aprendiendo? Para, ¿podemos empezar? Trata de los últimos 10 años de la vida de Belgrano. La película trata de los 10 años últimos de la vida de Belgrano. Protagonizada esta película por Pablo Rago. También hay una participación especial. Aparte de hecho, Pablo Rago es Belgrano. Sí. ¿Belgrano? ¿Pero no era más alto Belgrano? Nadie que lo conoció está. Yo lo había buscado como que era. Pero no tuvo que alto. Todos en esa época eran bajitos, igual, Ojo, San Martín garchaba lo loco y no se puede subir el caballo. Eran todos de Yuya. Eran todos bajitos. Nadie está criticando. ¡Petizos garchamos igual! Pero fíjate como tomate. Otro que tiene el 23 ahí, boludo. Todo ahí, no, boludo. Cuando dijeron bajitos, tiró por lo bajo. Ay, como los de Yuya, tipo este. Quiso tirar un chiste. Okay. No, pero fue genial y lo desperdiciamos. Yo decía, Rago debe tener un tema. Una crisis de identidad, porque en algo habrán hecho, hizo de Mariano Moreno. La de Moreno. Me acuerdo. De Mariano Moreno. Uh-huh. Y sí. Le habrán dicho, vos das a prócer. Perdón. Ah, dijeron, vos sos medio oficialista, vení, sí. Vamos a hacer una película. Bueno. Belgrano. Bueno. Son los últimos 10 años de vida del muchacho. ¿Belgrano sería peronista hoy en día? ¿Usted qué dice? ¿Votaría Cristina otra vez, Belgrano? ¿Belgrano? Sí. Sí, ¿no? Papi, los símbolos nacionales. Y la arena nueva bandera. San Martín, Rosas, Perón, Evita. Cristina, Néstor. Sí, boludo. Belgrano votaría a Cristina, uno, por la ley del matrimonio gay, y dos, porque... No, vos sabías que Belgrano se murió de sífilis. Y la habrán metido en el. Yo sabía. Igual Belgrano estaba a favor del campo. Bueno, pero ahora hay una rama de rural ska. Estaba de la 125. Hoy fíjate que ya se dio vuelta la baba. Están todos los. Sí, aguante el campo, todos los ruralistas ska. O sea, siempre. Es la misma mierda de siempre. Bueno, entonces contanos. Murió de sífilis. Ah, yo no estaba en la película. Sí, está en la película. ¿Me estás contando el final? ¡Me estás contando el final! ¡Tipo! En realidad Belgrano estaba muerto y el pibe lo veía porque veía a los muertos. ¡Ay, sí, prócer pibe! Fue el mejor personaje. Es un especialista Belgrano en contar finales. Sí. Me encantó porque, viste, la película está para los ruedos y el final es que se muere. No la voy a ver al cine, para eso lo tiene contando así. Bueno, pará. No, y bueno, es la Jura a la Bandera. Y qué pijo. Pero aparte, es la Jura a la Bandera después del ejército de Tucumán. Quiero ver si hay teta. Sí, ¿hay esperanza de teta? Bien, vamos. Sí, bien. Valeria Bertuccelli. Ah, de la esposa de Vicentico. Pero una que esté buena. Me da muy como peluca. Paula Reca. Paula Reca. Es una actriz, sí, que participó en un par de películas. La película es de Campanella. No. Muy bien. Pero la produce o la dirige. La produce. La produce. La dirige Sebastián Pivoto. Muy bien. Pensé que lo habías hecho mierda. Pensé que le habías hecho mierda con la pregunta. No. Es de Marcelo Camaño. Eso sí lo leyó Amaño. No, pero está perfecto. Yo le estoy tirando acá unos centros. Si no, está respondiendo, no responde. Y los últimos 10, ¿qué abarcan los últimos 10 días? ¿Qué pasa en la película? Más o menos, una idea. Hay un momento que dice la bandera. No, muestran que él deja embarazada a. El machete. A María Josefa. ¿Y ahí? Que es Valeria Bertuccelli. Ahí se pega el bicho. Se va a vivir a España un tiempo, vuelve. Hay como una... Poro, que se va a Paraguay cuando se pasa. Hay una encrucijada. Ahí se encuentra con San Martín en una parte de la película. Se empieza de grande ya el chabón, ya como. Sí, son los últimos 10 años que vivió, de hecho, y 10 años no vivió. Eso, por no prestar atención. Yo me voy. No me quieren. Vení, no, Marce, vení que te queremos. Que en la peli meten flashback, algún trauma de pibe, se lo el tío le. O lo que. No sé, viste, que te el tiran. ¡El tío! No, pero que el tío lo llevó. Viste que el chabón tiene una personalidad. Sí, el tipo sí, va claro. Adelante, con la, te hace una bandera. Sí, obvio. Sí, muestran esa parte que hace la bandera. ¡Ah! secreto de Belgrano. El secreto de Belgrano no era que era un buen, creo que militar o algo así, estratega, pero educaba a los que vencía, digamos. No es que los mataban, sino que los sentaban, claro, y los educaba. Y Sarmiento se afloja fiestas, sí, Pablo. Sí. Sarmiento, hijo de puta. No, pero está buena la película. Si estás estudiando historia, también está bueno. Te ayuda. Te ayuda, sí. Da un buen panorama. Pero, ¿hay guerras en la película? Sí. Bien. Perfecto. ¿Cómo está hecho el tema de las guerras? ¿Está bien filmado? Sí. Claramente. Los escenarios muy buenos. Tengo una pregunta. ¿Te ayudó a entender la historia de nuestro país un poco más? Sí. Ahora sé quién es Belgrano. ¡Oh, no! No pasaría más. Tengo la mamadera en el microondas. Chao, hasta luego, chicos. No, mentira. No, pero sí te ayuda porque uno piensa que es Belgrano el que hizo la bandera y ya está y no hizo nada. Y claro, se garchó a Josefa. A Valeria Bertuccelli. Se garchó a Valeria Bertuccelli. A ver. Uno puede no saber algunos detalles, pero no es solo Belgrano el que hizo la bandera. Una persona que se lo estaba cosiendo todo. Claro. Entonces que Belgrano es Vicentico. Como que French y Beruti no solo repartían escarapelas, sino que no estaba la figura de escarapela, apareció mucho después y en realidad divisas para que se sepa quién era para que cuando se vea esto y no, y el que no lo surtían. Toma, ahí la tenés, claro. Esa es la verdad. Y no eran revolucionarios. Como después hay un amiguismo con Dorrego. Y la Revolución de Mayo. Dorrego y qué, Dorrego y Corrientes. Claro. Sobre Dorrego. Si es Dorrego en 2200, es porque es sobre Dorrego. Claro, obviamente. Okay. Claro. No, está muy buena. Después tiene un secretario que es la Madrid. Que lo representa a Mariano Torre, que es el que hacía de novio de Tadeo en verano de 98. ¡Ah! ¿De dónde la sacó? Y acá, pará. Y acá suena. La la la la la la la la la la. ¿Sabes cómo desearía todos volver al 98, boludo? En River estaba Ramón Díaz, papi. San concha de Dios. Ganamos una Supercopa y a la semana del campeonato. Estás cantando, boludo, me estás hablando de River. Digo, y vos, ¿qué haces, mierda? ¡Qué bueno la pensé! Marcos es un galáctico. Bueno, es recomendable, yo la recomiendo. Está para ir a verla al cine igual. Está para ir a verla al cine, pero hay efecto de guerra, efecto de... Sí. Hay cañonazo. Hay indio ahí. ¿Hay indio? Muy bien. ¿Indio hacer barullo? De ahí vienen los bajitos. Bueno, entonces, Noé le pone el primer sello Aspect de recomendación de la casa a una película... Galáctica. Belgrano. Está bueno. Ya nos vamos. En conmemoración al lunes, jefe. En conmemoración al lunes, que es un gesto para no hacerlo. Claro, exactamente. No pasa nada, pero lo podemos decir al aire. Desde acá te felicitamos, estuvo bien para hacer tu primera recomendación. Ya vas a aprender a vender mejor las cosas. Sí, vas a decir primera vez. Igual la voy a ver. Sí, yo también. No. Para el lunes, que la dan en Canal 7. Para nosotros, para los que escuchan el podcast, no, pero para nosotros el lunes. No, buen dato, para repetirlo. El lunes a las 10. Papi, la TV pública. TV para todos, nene. Proyecto Nacional y Popular. A las 10 de la noche o al término de... ¿Pero quién dijo que 678. Claro. No, pero no está en el cine. No está en el cine, la vi en mi casa. Me la dio él. Que no fue a mi casa, me la trajo acá. No fui a la casa. Fue una entrada prohibida. Claro, bueno, la que estaba en la Revolución, la de Cruce de los Andes, esa sí estaba. Bueno, ha sido todo por hoy. Espero que hayan divertido como nos divertimos nosotros haciéndolo. Que claramente nos hemos divertido muchísimo. Y quédense. Chao, Marce. Y quédense porque después. Se queda Marce. Sí, se queda Marce solo jugando al Star Trek de Mirror Universe, que es el mejor. Hoy traje el tiquitaca. Como el tiki-taka. Cuando ustedes se van, yo me quedo jugando un rato al tiquitaca. Me encantó. ¿Cómo lo vas a tener adentro vos? Bueno, gracias por escucharnos. Posten en nuestro Twitter, nuestro Facebook, las impresiones que han tenido el programa. Y nos vemos la semana que viene. Chao. come to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make.